Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presenta Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Amé tu boca en mi boca, la piel que supo encenderme, tus manos en mi espalda y cada terrible humedad de tus labios. Amé la posibilidad de escaparme en medio de la noche mientras tus manos ataban mi cuerpo, porque bastó una sola de tus sonrisas para derrumbarme y hacerme pequeña en tus caricias. No importa que jamás vuelvas a mirarme o que tu corazón sea de piedra, porque una llama encendió mi corazón como un milagro. Y hemos llegado al cierre, al capítulo final de esta trilogía dedicada al Conde Drácula, el vampiro más famoso que ha creado la literatura en este planeta, en este mundo. Este capítulo está dedicado en exclusivo al cine, a todo lo que ha sacado la industria cinematográfica sobre nuestro amigo Conde, y para el cual me imagino que ya tienen que haber escuchado los capítulos anteriores, como el que partimos, por ejemplo, el dedicado a la figura de Bram Stoker. Que si no sea anatema. A la figura de Vlad Tepes. Y el pasado que le dedicamos en exclusiva a la novela Drácula, escrita en 1897. En este capítulo número 14 de Culto Secreto, le damos la bienvenida a, como siempre, a nuestro amigo Conde Magnotiro, que está aquí a mi siniestra. Buenas noches a todos dentro de lo posible. ¿Cómo estáis, Pato? Perfectamente mal. ¿Vienes preparado para esta jornada nocturna de cine draculesco? Absolutamente. Qué bien, bien, bien, bien. También me acompaña en esta noche uno de los engendros más perturbados y siniestros que nos visita siempre. Me refiero al señor John Crazy Toro. Muy buenas noches, mi estimado Sultán Infernal, señor de la oscuridad y queridos escuchas. Hemos venido esta noche a compartir nuevamente e hincarle el colmillo a este tema tan sabroso. Y mal que mal, es bueno saber que tenemos más de una vida para disfrutarlo, así que buenas noches. Buenas noches para ti también, amigo John. Esperamos tener una buena velada acá, conversando con nuestro chupasangre preferido. En este capítulo final de esta gran especial que tuvimos sobre Drácula, regresa un invitado que hace tiempo que no lo teníamos presente. Si mal no recuerdo, desde el capítulo sobre cine de terror, si mal no recuerdo, el señor Starfucker, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Después de unas largas vacaciones por Transilvania, he decidido retornar a Culto Secreto. Bienvenido, Starfucker. Se agradece tu presencia acá en esta cofradía. Tenemos nueva casa, si se has dado cuenta. Estamos en la peluquería de Sunitud. Dejamos un poco esta cueva que teníamos antes y nos cambiamos acá. No sé dónde queda la peluquería para que no nos vengan a molestar. Sí. Ya, y finalmente tenemos un nuevo invitado, al cual le vamos a hacer la bienvenida. Él se llama Roberto Alfaro. ¿Cómo está ahí, Roberto? Bien, ¿y ustedes? Buenas noches a todos. Buenas noches. Roberto es historietista y pertenece a un grupo que se llamaba, ¿me dijiste? Los del Parque. Los del Parque. Y si nos cuenta un poco a nuestros oyentes de qué trata ese grupo. Te resumo un poco. A ver, Los del Parque son mis alumnos. Yo por muchos años tuve talleres cuando existía el grupo Ficcionado, estaba asociado. Yo soy uno de los miembros fundadores del grupo. Entonces, teníamos nuestros propios talleres en el Polito del Parque O'Higgins. Entonces, ahora, después de tantos años, nos hemos reencontrado con los ex-alumnos. Y ellos me empezaron a decir, oiga, profe, ¿por qué no publicamos los trabajos que teníamos guardados tanto tiempo, que hicimos en clase? Y de esta manera surge esta publicación mensual, que es online. Me parece súper bien. Y bienvenido, Roberto, a este grupo de loquillos del Averno acá. Uh-huh. Lamentablemente no va a estar en esta ocasión la Leo. La Leo que no sé en qué mundo, en qué cosa andará media y con sus pócimas y sierpes de oro. Le mandamos un saludo. Y Miguel Ferrada también nos dejó aquí plantados, amigo Conde. Nos dejó por ahí algunas cosas medio oscuras y siniestras, pero pronto quizás lo tengamos nuevamente por acá. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en arroba Darkson Radio o nuestro grupo de Facebook de Culto Secreto. Y también de Darkson Radio. Y nos pueden seguir escuchando y descargar nuestros capítulos de la temporada 2012 en Darkson.cl. Para la gente que nos está recién conociendo, tenemos capítulos desde lo que era la literatura maldita, pasando por vampiros, hombres, lobos, y llegando a lo que fue Tolkien. Más o menos fue como el resumen de la temporada 2012. Y para este capítulo de hoy, de esta noche draculesca, tómense unos minutos, saquen su cerveza, destapen su vino, pónganse cómodos, que estamos por comenzar. Síguenos en Twitter y en Facebook. Arroba Dark Zone Radio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo, Dark Zone Online. www.darkzone.cl. Alternative Music. Peluquería Flash Brasil. Cortes de hombre y mujer, peinados, brushing, tintura, manicure, pedicure. Huérfanos 779, local D, Santiago Centro. Entérate de todas nuestras novedades ingresando a nuestro portal. Puedes descargar todos nuestros programas en formato podcast. Puedes comentar y darnos tu opinión. Recuerda www.darkzone.cl e ingresa al portal Dark Zone Online Alternative Music. Ok, amigos, en esta reunión de seres siniestros y vampirescos, con un conde por acá, un hobbit vampiresco por allá, un Starfuckers por aquí, y un señor Roberto Alfaro, que no sé qué engendro será, pronto lo vamos a conocer. Nada muy bueno, entonces. Nada muy bueno. Yo iba pasando, quería hablar, bueno, y aquí estamos. Vamos a comenzar este primer bloque dedicado a Drácula. En el capítulo pasado ya comentamos todo el tema de la novela, cómo fue el desarrollo, los mayores hitos, todo el tema. Pero ahora quiero comenzar un poco cómo puede haber llegado esto al séptimo arte. No sé, Pato, ¿tú sabes o nos puedes contar cómo gesta las primeras películas de Drácula? En primer lugar, lo que hay que decir es que no hay que confundir el cine de Drácula con el cine de vampiros. A pesar de que Drácula es uno de los personajes más filmados, hay muchas otras películas de vampiros donde no aparece Drácula, ¿no? Ahora, de hecho, la primera película de vampiros que aparece registrada en la filmografía de Ballesteros es del año 1896 y es una de Georges Méliès que se llama Le Manoir du Diable, donde no aparece Drácula. La primera película de Drácula que tenemos registrada es una película húngara de 1921 de Károly Láthai, que desgraciadamente es una de las películas que están desaparecidas. Puede aparecer en algún momento alguna copia, como ha pasado con otras películas, como con el primer Frankenstein, por ejemplo, que se encontró finalmente, ¿no? Como pasó también con el Drácula en el español, que fue encontrada en La Habana en tiempos más o menos recientes. Pero el primer Drácula, y aquí yo quisiera, antes de hablar del cine de Drácula, que como decíamos no es lo mismo que cine de vampiros, hacer algunos hitos, ¿no? Algunos hitos históricos. Claro. Y en orden cronológico, el primer Drácula del que, pese a las intenciones de Florian Stoker, se conservan copias, es el famoso Nosferatu de 1922 de Murnau. Claro. De ahí saltaríamos a la factoría, a la primera gran factoría de monstruos, que fue la Universal, con los dos Drácula de 1931. El de Todd Browning con Bela Lugosi, famosísimo, y el de George Melford, donde Carlos Villarías hace el papel del Conde Drácula, ¿no? Que es la versión en español en una época en que no existía el doblaje. Entonces las películas tenían que ser refilmadas en los distintos idiomas. Película la que, por cierto, se cuenta que es de mejor calidad que la, la original. Sí, y vamos a ver cuando hablemos de los Drácula de la Universal, vamos a ver por qué es así, como dice el sultán, ¿no? Ahora, en el después saltamos a la otra gran factoría de monstruos, que es la Casa Hammer, donde hay una saga de Drácula, ¿no es cierto?, que se inicia con esa obra maestra de Terence Fisher del año 1958, y donde el conde es interpretado por primera vez por quien más lo ha interpretado en el cine, que es Christopher Lee, y además aparece ese tremendo Van Helsing, que es el señor Peter Cushing, ¿no? Esa saga dura, si es que no incluimos, porque es de una inclusión dudosa, el Kung Fu contra los siete vampiros de oro, dura hasta el año 1973, siempre con Christopher Lee en el papel de Drácula. Después, el año 79, tenemos Drácula de John Badham con Frank Langella, que también es una película interesante. Y el mismo año 79, el gran remake de la película de Nosferatu de Murnau, que hizo Werner Herzog, que también es una película imperdible, con Klaus Kinski como el conde y con Isabel Adjani. Después, el 1992, el famosísimo Bram Stoker's Drácula de Coppola, que en realidad se debería haber llamado Francis Ford Coppola's Drácula, ¿no? Uh-huh. Y el año 2000 tenemos una película muy interesante, que es un ejercicio de metacine, que también se refiere al Drácula de Murnau, que es la historia de cómo se filma el Drácula de Murnau. Me refiero a La sombra del vampiro, de Elias Meirich, ¿no es cierto?, donde aparece William Dafoe en el papel de Mashrek, es uh-huh. decir, en el papel de quien hizo de Drácula el año 1922. Esos serían mis hitos personales de la filmografía del conde. Yeah. Ahí, ahora ya podríamos, como decías tú, entrarle a cada una de las etapas con más detenimiento. Ahí hay un tema que quizás lo podemos dejar para más adelante, en el bloque final. Como que dejaste ese como el término, entre comillas, de los hitos. No habría nada más importante después. Eso creo que lo vamos a conversar después en el último bloque. Porque puede que haya la cantidad de películas más adelante, pero veamos si llegué, otra merita. Yo llegué hasta el año 2000 por un problema de Alzheimer, nada más. Y sobre Alzheimer y sobre la película del 22 de Murnau, amigo Starfuckers, yo sé que tú eres fan de la versión de Herzog. ¿Qué te provoca de la versión de Nosferatu original? O sea, yo creo que creo que es el punto de partida obligado de cualquier persona que se quiera adentrar un poco en la historia del personaje en el cine. Ahora, claramente, lo que podemos observar acá es que, si bien hay un proceso detrás de todo lo que es la preproducción, también es interesante el ver de qué manera esta película ha generado otra respuesta a lo largo del tiempo. O sea, comentábamos que La Viuda de Bram Stoker hizo lo imposible porque la película no tuviera una distribución mundial, lo cual que obviamente que no aparezca el nombre de Drácula, claro. Se llame Conde Orlok. Exacto, y hay, sí. Y hay una serie de cambios a pesar de lo cual nombre, la persiguió igual, lugar, ¿no? Exacto. Sí. El tema está que lo interesante es ver cómo ese punto de partida termina siendo también el punto de final en todo este desarrollo a través de las décadas. O sea, como tú bien decías, quizás la película de Ford Coppola no debería llamarse Bram Stoker Drácula. Pero también podríamos decir que la película de Francis Ford Coppola podría llamarse perfectamente Nosferatu, de Francis Ford Coppola. ¿Por qué? Porque la película sigue siendo el punto de partida para cualquier director de cine que en algún momento quiera adaptar el personaje, ya sea en cualquiera de estas temáticas, de estos estilos o de la manera en que quiera presentarlo. De diferentes registros. Exacto. Lo interesante también es ver cómo, porque también acá hay otra discusión bien interesante en relación al papel que juega Nosferatu en la historia del expresionismo alemán. Mucha gente habla de la película como si fuera un hito trascendental, como muchas veces la gran película del expresionismo alemán, pero dentro de la gente, que los estudiosos del expresionismo alemán, también hay una división bien grande en torno al tema. ¿Por qué? Porque esta película en el fondo lo que hace es desarrollar una estructura muy parecida a lo que se desarrollaba en la segunda etapa del expresionismo alemán, no en el comienzo. Y eso significa que hay muchos detalles en relación a la película que no la hacen el mejor exponente del estilo como tal. Existe un grupo de personas llamadas caligaristas dentro de lo que es el expresionismo alemán, que son personas que definen y defienden la película del Dr. Caligari como la gran película del expresionismo alemán. El gabinete. Exacto. Después del gabinete, y entre el gabinete y Nosferatu, hay una gran diferencia entre la temática y los puntos de vista y mucho del alcance estético de lo que se hacía en ese tiempo. Si analizamos bien y comparamos ambas películas, claro, nos podemos encontrar que hay cosas muy, muy, muy distintas. Y hay cosas muy, muy parecidas a lo que Herzog pudo desarrollar en su versión de Nosferatu. Por ejemplo, nosotros en Caligari lo que observamos es decorados, todo hecho de una manera muy teatral, todo muy inspirado por el teatro que se hacía en Alemania en ese tiempo, que también tenía mucho de ¿cómo lo podríamos decir? Era una manera en el fondo como de tratar de romper un poco el esquema de lo que ya existía antes, y eso era en el fondo el espacio absolutamente distorsionado, y esa era una respuesta social, cultural en torno a un proceso político que vivía Alemania. LCD a la vena. Claro. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con una película como Nosferatu, que en muchos casos tiene este sitial como la gran película de expresionismo alemán? ¿Es tan expresionista como nosotros asimilamos, o lo que hizo en el fondo Murnau fue crear un nuevo lenguaje en torno a ese mismo cine? Es un buen punto. Es un muy buen punto. Sí, o sea, ¿de qué manera podemos determinarla y ponerla en el tiempo? Si es una película de expresionismo alemán, o quizás lo que hizo Murnau en el fondo fue crear y tomar distintas tendencias de lo que ya se estaba haciendo. En una película como Nosferatu observamos que hay muchos planos que se hacen al aire libre. Algo que el expresionismo alemán no hace. Evitaba, claro. Y evitaba profundamente. El desarrollo de las acciones se ven en pantalla, en la puesta en escena. Los personajes son los, en el fondo, los que están decidiendo qué pasa con ellos y con el hilo dramático de la historia. En cambio, en películas como El gabinete del Dr. Caligari es totalmente opuesto. Todo lo que en el fondo vemos ahí, el decorado, la perspectiva, todo eso nos da la respuesta y nos desarrolla la historia. Acá, en cambio, no. Acá los actores desarrollan una historia y la trama, en el fondo, tiene directa relación con quienes la están interpretando. Ese por lo menos es mi visión y me parece un muy buen tema de discusión, sí, en torno a muy entre, muy entre paréntesis habría que decir que hay una gran influencia del, en mi opinión, del expresionismo alemán en el Giallo italiano. Exacto. Sobre todo en la ambientación, ¿no? Sí. En películas de Bava, en películas de Dario Argento. O sea, pero, claramente, por ejemplo, una película como Suspiria de Argento. Suspiria. Es una película en donde la puesta en escena tiene una importancia que muchas veces sobrepasa la misma trama. Exacto. Y eso es algo en donde que podemos darnos cuenta de que en el fondo lo que pasa con los personajes es algo que se ve reflejado en dónde. Se ve reflejado en el decorado. Mucho más que sus propias acciones. Pero existen varios textos que hablan que, por ejemplo, el director de Nosferatum tuvo que luchar prácticamente de varias formas para sacar el proyecto adelante. O sea, la hizo con, como diríamos en chileno, con las patas y el buche. Entonces, lo que él jugó más con la imaginación, por eso utilizó tanto utilizó exteriores para poder tratar de suprimir la falta de sonografías y jugar con eso. Si vemos la manera en que juega de día para filmar visiones de noche, con los colores y todo, el tipo simplemente jugó. Ahora, no está de más decir, a propósito de lo que señala Roberto, que la novela de Stoker es una novela de muchos exteriores. Justamente. ¿No? Es una novela, no solamente una novela de terror, sino que de una novela de viajes también. Es un viaje. Sí, un viaje. Son tres viajes. De hecho, tres viajes. Me imagino que eso también influía cuando la quisieron llevar al teatro. Claro, la historia, claro, de Stoker. Vamos a ver lo que pasa ahora. ¿Qué pasa ahora con las películas de la Universal? ¿No? Sí, y tuvimos suerte también de que pudiéramos nosotros ver en Nosferatum, porque la esposa... Tuvimos suerte porque se ordenó legalmente la destrucción de las copias. Claro, sí. La viuda de Stoker ordenó judicialmente, consiguió los papeles y quemó cuántas copias pudo. Si las que se salvaron fueron las que se encontraron por ahí. Eso se llama suerte. Tener alma de Rottweiler, ¿eh? Sí. Amigo John. Bueno, yo te puedo rescatar también. Puedo rescatarte el detalle de que esta obra, que como hemos dicho es capital y capilar en la tradición vampírica y estudio cinematográfico, también no podemos olvidar que cuando Murnau hace este proyecto, él coloca como protagónico a un actor prácticamente desconocido, a un Matt Shrek, que no se tenía muchas noticias de él, tampoco mucha referencia, y uno se pregunta por qué elegirlo. Y de ahí viene esa historia, esa leyenda negra. Leyenda negra. Que se dice que Max Shrek sería tal vez un vampiro de verdad. Y hay muchas historias que hablan justamente sobre que él podría haber sido un hombre que se creía vampiro, y tú sabes que el vampirismo existe como un relato real que ocurre, por ejemplo, recordemos a un M en Düsseldorf, a un John Hague en Inglaterra y tantos otros casos de vampirismo y lobomanía. O lo que le pasó al mismo Bela Lugosi en su que terminó día. Que terminó convirtiéndose él en vampiro. Creyéndose vampiro, siendo creyéndose enterrado con una capa, y uno se la vamos a comentar después cuando hablemos justamente, de esa tradición. Esa leyenda es la que toma justamente la película que estábamos comentando con William Defoe como El Conde Orlok, donde se da justamente la teoría de que Murnau en esta película muy posterior, que él habría hecho un pacto realmente con un vampiro real. Y ahí tenemos un tema de metaficción. Pero el Nosferatu es una obra que tiene una gran belleza, una oscuridad, un síndrome y un síntoma apocalíptico, porque tú ves incluso cómo el mensaje es esperanzado del final, cuando el sacrificio de la virginal protagonista no sirve de nada, porque supuesto se convierte en un vampiro también, y cómo se ve el tema de la plaga, el apocalipsis, cómo el vampiro trae con él las ratas, la destrucción, que es una visión muy curiosa, porque siendo una... Es la de Herzog, ¿no? Sí, la de Herzog, siguiendo al de Herzog. Que justamente en el primer Nosferatu tú ves, por ejemplo, esa escena clásica cuando el vampiro se levanta ahí en la bóveda, perdón, en la bodega del barco. Esa escena con la sombra que se ha jugado tanto hasta el cansancio, ad infinitum. Que básicamente esta película es una joya también dentro de todo, y yo concuerdo con Starfucker que expresionista no es. Completamente como la mejor joya de expresionismo, porque incluso tenemos el tema de los decorados, llegan a ser demasiado realistas, mientras que muchas películas expresionistas eran más bien abstractas o idealistas. Sí, pero antes de bueno, adelantarnos con el tema de Murnau, que ya nos estamos adelantando en varias décadas, uh-huh, quiero saltar a lo que es la irrupción de Bela Lugosi y el Drácula de Browning del año 31, uh-huh, que marcaría como este inicio de los monstruos de la Universal. Y donde tenemos a este vampiro, a este conde, sacado del prototipo teatral, más que más que novelesco. Aquí tenemos un registro totalmente distinto y opuesto, y estoy hablando solamente del personaje, uh-huh, a Murnau. Ya habíamos comentado bastante de ello en el capítulo pasado sobre estas diferencias entre novela y cine, pero en el caso de más que en el caso de Nosferatu, se muestra lo patente son las diferencias en el caso de este Drácula. ¿Y por qué aparecen estas diferencias? Porque la película de Browning está basada en la obra teatral de Balderstone y Dean. Y Dean, claro. ¿No? Y entonces, entonces se remite al origen galanesco del vampiro que aparece en el primer texto de ficción propiamente dicho, propiamente tal, que es el The Vampire de Polidori, de 1819. Un vampiro bien byroniano ahí. Un vampiro más galanesco, que, ¿no es cierto? Más que un animal. Que puede perfectamente actuar en interiores. Es decir, es alguien aquí a quien tú invitarías a entrar a tu casa, ¿no? A diferencia de esta criatura monstruosa que es el Conde Orlok de Murnau, uh-huh. ¿No? Está absolutamente descontextualizada de la realidad. Sí, que no es cierto que es un ser muy otro, ¿no? Muy, muy, muy, muy alterno, muy monstruoso. En cambio, este caballero, que es Bela Lugosi, no lo es menos el español, ¿no? Villaría, ¿no es cierto? Está más en la tradición de Lord Ruthven que del propio Conde Drácula de la novela de Stoker. Lord Ruthven es el vampiro de Polidori. Y de aquí para allá se crea, digamos, esta tradición del vampiro galán, uh-huh. Y también esto de rodar las películas en interiores, ¿no? Uh-huh. Esas son las características del vampiro de la Universal, del Drácula de la Universal, uh-huh. ¿No es cierto? Que está entroncado con la tradición teatral y no con la tradición fílmica anterior de Murnau. Y también otro punto interesante que además se nota como esa diferencia de pasar del cine mudo al cine sonoro, porque si bien esta Drácula es una película con sonido, la forma como actúa de la Lugosi y en general todos los actores da la sensación de que de seguir estando en el cine mudo. Mucho gesto, mucho teatro. No, eso va para otra parte. A ver, lo que recordemos que Lugosi primero hace a Drácula en Broadway, en el teatro. Hace primero a Drácula en el teatro. Claro. Entonces, todos sus gestos, su manerismo, por llamarlo, la manera en que él gesticula, es justamente la manera en que el tipo actúa, claro, en el cine. Y cuando llega, el director lo llama a esta película, porque él no era realmente el protagonista de la película, sino era Lon Chaney. Lon Chaney muere después de rodar un par de escenas. Ahí hay un tema también, porque al parecer Universal posicionó a Lugosi casi como una obligación. Sí, fue como una obligación, porque hubieron casting y otras cosas, pero no. Universal dijo, ¿cuál se llama? Lugosi. Y Lugosi lo que hace es reinterpretar el mismo personaje que tiene en Broadway, lo traslada a cine, y que son dos maneras distintas de actuar. Y el director lo toma de esa manera y queda marcado. Exacto, y este vampiro que crea Lugosi, que es un paradigma del vampiro que tenemos como el aristócrata, claro, de aquella capa con, digamos, con estilo, el peinado hacia atrás y todo, son los caballeros. un ícono tan fuerte que incluso cuando Ed Wood filma Plan 9 del otro espacio, cuando coloca justamente a nuestro querido Bela trabajando, uh-huh, el personaje que hace Bela, que supone que es una especie de viejo revivido, uh-huh, en realidad es el último homenaje hermoso, yo creo, uh-huh, en esta película tan extraña y tan mal considerada, que hizo el mismo actor y el mismo director a este personaje inmortal que es el Drácula, digamos, lugosiano. Así es. ¿Algo más sobre este Drácula? Bueno, hubo una versión en español. Tal vez la comentamos antes. Es que, claro, que se cuenta que incluso mejor que esa original. Grabada en sus mismas locaciones. Sí, esta película también fue una película desaparecida. La encontraron en 1992. Recién, ¿no es cierto? En una bodega por ahí. La versión en inglés se grababa durante el día y la versión en español se grababa durante la noche. Curiosamente, Universal terminó mucho más satisfecha con la versión en español y tuvo una mejor tuvo un mejor proceso de distribución, incluso que la misma película en Estados Unidos, que tuvo un proceso bien complicado después del estreno. De hecho, la carrera de Browning, todos sabemos que es una carrera bastante especial, por decirlo de alguna manera, que pasó por altos y bajos y más bajos que altos. Él era un actor, de hecho. Sí, de hecho, él antes de empezar a dirigir películas trabajó en un circo. O sea, fue mago, bailarín. De hecho, creo que en algún momento también fue el que acompañaba al tipo que hacía el show de terror y era el muerto que estaba dentro del ataúd. Uh-huh. Algo que en el fondo se hizo muy patente en Freaks, que en el fondo da a entender el porqué de esa fijación con el tema del circo de rareza. Sí, sería como el circo chamorro transilvano. O sea, sería producción chilena, no reproducción. Sí. Hay algo bien curioso, ¿eh? Porque Bela Lugosi había trabajado con Todd Browning un par de años antes de Drácula, en un papel secundario en una película totalmente distinta, que era una película de suspenso. Y obviamente el contrato de Lugosi, que era de Universal, en el fondo fue lo que hizo que terminara protagonizando Drácula. No por petición de Browning, sino que en el fondo por una petición de los estudios, sí, que me imagino tiene que haber sido un poco más barato que cualquier, claro, otra estrella de ese tiempo, como lo iba a hacer Lon Chaney, que obviamente era una figura ya, sí, absolutamente destacada en Hollywood. De los datos freak, ¿te acuerdas, Pato, que íbamos a dar esa película en exclusiva en VHS que recién había salido, que se la había conseguido René Weber para exhibirla, sí, en el Centro Cultural de, sí, España? Sí. Y el día antes nos la roban desde el mismo Centro Cultural de España, porque estaban pintando, estaban remodelando la cuestión, y el día siguiente desaparece eso y otras cosas más. Así volvió a ser desaparecida. Sí. Después de esta Drácula tenemos Hollywood on Parade, uh-huh, La marca del vampiro de Todd Browning, uh-huh, donde vuelve, bueno, a aparecer Bela Lugosi. Drácula's Doctor de David Budd, The Return of the Vampires, El hijo de Drácula con el hijo de Lon Chaney. Película Lon Chaney Jr. Sí, donde el hijo se pone la capa de Drácula. Es una, sí, película muy extraña porque ahí Drácula es víctima de una conspiración. Uh-huh. ¿Ah? ¿No es cierto? Sí. Como al estilo del año de Drácula. Sí. ¿De qué año estamos hablando? De Son el hijo de Drácula, el año 43. De Lon Chaney del año 43. Sí, porque años antes, sí, de la guerra. Sí, sí, sí, sí. Y en el año 36 tenemos La hija de Drácula. Claro. La hija de Drácula, que es una, claro, película bien interesante, sí, ¿eh? La de Amber Hill, sí. Correcto. Claro. Sí. En la casa de Frankenstein, que es la de la Singer y los monstruos. House of Drácula. Esas son cócteles de monstruos donde aparecen juntos Drácula, Frankenstein y el hombre, sí, lobo, ¿no? Sí, las, sí, Olimpiadas monstruosas. Sí. Después como hicieron esa parodia con Abbott y Costello también. Uh-huh. Claro. Y los monstruos. De la cual viene a ser una suerte de cóctel de monstruo contemporáneo, viene a ser la película Van Helsing, ¿no? Sí. De hecho, sí. De hecho, claro, que también hace esa. Contra los fantasmas, la de Abbott y Costello, es del año 48. Ajá. Uh-huh. Que está interpretada por Bela Lugosi también. Sí, no, Bela Lugosi se repitió mucho hasta la autoparodia con Drácula, ¿no? Uh-huh. Sí. Estaba como Linda Blair con El Exorcista. Sí, claro. ¿Verdad? Mira, sí, Drácula Instabulda. Una película turca. Sí. The Blood of Drácula. Uh-huh. The Return of Drácula de Paul Landres. Y antes de llegar a la siguiente, que es del año 58, que es la Drácula de Terence Fisher, uh-huh, vamos a hacer un pequeño corte, amigo. Ya. Pato, así que aguantes a las ganas de seguir vampirizando a nuestros oyentes. Culto Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Demonio y amor. fuerza para saciar tu deseo. Y sentenciaste mis fantasías para crear tu reino. Recibo dulce como el mal, Génesis de la pasión. Represivo, dulce como el mal, Génesis de la pasión. Demonio y ángel, enciende un fuego en el que me abrazaré. Tan solo un soplo sobre la arena y me reconstruiré. Represivo, dulce como el mal, Génesis de la pasión. Represivo, dulce como el mal, Génesis de la pasión. Represivo, están medio prendidos con Vampi Sol, nuestro sí. invitado acá esta noche. No, no dejan de comenzar el programa. ¿Somos de la cosa nuestra o del grupo? Bueno, en el caso nuestro. Habíamos escuchado el tema Represivo de la banda chilena Capital. Después que de aquí se metan todos estos vampiros y interrumpen la conversación. Así que no quiero meter más. Esta es como cuña, así que quiero que sigamos con la conversación antes que no me hagan algo muy malo aquí. Quedamos con Terence Fisher. Drácula, del año 58. ¿Tenías muchas ganas de contarnos algo para todos sobre ello, parece? Ocurre que... ¿Tienes tus tu notas bien a la pena ahí? Tengo mis notas acá, sí. Este es el principio de una saga. ¿Qué significa esto? Que solamente la primera película, es decir, la del año 1958, es una versión de la novela de Stoker. Las otras son secuelas, ¿no? A mi juicio, la película de 1958 es la mejor película de la historia de la Hammer. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. El final, es de, por ejemplo, por nombrar un solo punto, el final es de una intensidad, de un dramatismo mucho más extremo que el de la propia novela de Stoker, ¿no? ¿Cuál era el final de esto? A mí como que se me confunden todas las muertes. Es cuando Van Helsing ahí lo... Corre la cortina. Corre la cortina, coloca el crucifijo hecho con los pedazos del candelabro y el conde se nos derrite. Justamente se nos derrite, curiosamente, sobre un sello cabalístico. Queda hecho cenizas. Cenizas. Uh-huh. Sí. Queda reducido literalmente a un montón de cenizas. Oye, pero a la vez de ser como este comienzo de esta gran saga... Además, es una de las sagas de las mayores inventivas de muerte y resucitación de Drácula, porque aparece viviendo del hielo. Aquí va lo valioso que dice justamente Patricio Alfonso, porque a partir de acá, mira, muchos autores y muchos directores antes se habían basado solamente en remolar, recrear, destrozar, mutilar, deformar, mutar. La novela de Stoker, pero acá tenemos, como bien dice Patricio, que abrimos un camino nuevo. Hay una versión. Y empieza justamente las versiones nuevas. Hay una versión de la novela de Stoker en esta película que como dice muy bien Ballesteros, suprime los elementos superfluos. Sí. Patricio, entonces, por ejemplo, el viaje. Cuéntanos un poco quién es Ballesteros para los nuevos oyentes. Antonio Ballesteros es un español que escribió un libro sobre que se llama Historia Natural del Vampiro en la literatura anglosajona. Pero tiene además un apéndice que es una filmografía. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso que dice que suprime los elementos superfluos, que no son superfluos en la novela, por favor, uh-huh. pero que en una película pueden resultar superfluos. Entonces tenemos como una historia muy intensa, uh-huh. porque es muy condensada, y ese es uno de los grandes méritos que tiene este Drácula de Fisher de 1958. Por ejemplo, uh-huh. el viaje Transilvania-Whitby uh-huh. queda reducido aquí a un viaje en carruaje entre dos pueblos. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? También, por ejemplo, a una persecución en carruaje. Sí, también, por ejemplo, que acá tenemos a un Jonathan Harker que muere antes de la primera media hora de la película y se convierte en vampiro. Que tenemos sí. que de tres novias se reduce a una. Así que a una, hay un problema marital para el pobre conde, parece. Había un tema sí, de presupuesto. Hay un presupuesto mandado aquí. Efectivamente, hay problemas de presupuesto, ¿no? Los vampiros de la Hammer, por ejemplo, uh-huh. Son corporales, son muy materiales. Sí. Ah, y yo creo que es eso por un problema en una época donde no hay los FX, pero eso les da un perfil propio. Y el detalle un perfil del color. Que es muy interesante, son muy carnales. Claro. Exacto, llegamos acá al color, tenemos por ejemplo el tema de la sangre. Está bien usado. Claro. Excelente punto, ¿no? El tema de la sangre, el tema de un erotismo, ¿no es cierto? También. El perfil del monstruo, que es muy interesante, Christopher Lee, que además que tiene una prestancia muy especial, porque es un tipo que... en esos años estaba joven y que mide 1.90 y algo, ¿no? Uh-huh. Que no es menor a la hora de intimidar. A la hora de intimidar, ¿no? Y con esa capa negra que tiene una imagen como de acantilado, ¿no? O sea, y que es un actor que nunca renegó de su papel, pero que siempre dijo que para él hacer Drácula fue solamente un papel más. Que él nunca quiso ser encasillado como el conde. E hizo mucha acción en el cine, por ejemplo, como muchos otros villanos. Claro. También como, por ejemplo, él trabajó en una versión de ella, de H.R. Hagar, de la diosa inmortal, como Calícrates, el monje en este caso. En la película egipcio, Bond, Scaramanga, ¿no? El hombre del revólver de oro. El tema que él pensó justamente que él tenía que evitar lo que le pasó a Lugosi. Que Lugosi quedó justamente encerrado en las capas del vampiro, o en la ala del vampiro, y terminó enloqueciendo. Pero uno sigue viendo hasta el día de hoy a Christopher Lee como Drácula. Yo lo veo en cualquier película actualmente, aunque esté viejo. De hecho, cuando George Lucas lo incluye en la saga de Star Wars, en la precuela, como el Conde Dooku, sí. Es evidente la referencia a Conde Dooku, Conde sí, Drácula. Con Drácula. Y se encuentra que los genosianos, que son los alguien que lo acompañan, claro. son de rasgos vampíricos con colmillos sí, y con alas de murciélago. Justamente, son identificados. Eso yo creo que no es casual. ¿Eh? No es casual. Es un homenaje, un guiño. ¿Y cuando hace ahora su guiño con Emmanuel Colín? Claro. También. Sí, pero sin, vampiro contra vampiro, ¿no? Pero sin duda que este Drácula interpretado por Lee tiene muchos más rasgos cercanos a la novela en cuanto a su como ser bestial a lo que fue sí, Lugosi. A lo que fue de hecho vuelve claro. un poco, uh-huh. pero no totalmente, porque es un galán con notas de animalidad. Exacto. ¿No? Claro, pero tiene no es un pero monstruo tiene hasta menos diafa, ni siquiera habla en la película. Sí, porque eso de que no hable es un punto muy interesante. Pero antes de que no hable, ¿no es cierto? Viene una segunda película que se llama The Brides of Drácula, uh-huh. de 1960, también del mismo director Terence Fisher. Del 60. Una uh-huh. película muy interesante, que bueno. es una película de Drácula sin Drácula. Exactamente. ¿No es cierto? Donde está reemplazado, porque hay una voz en off al principio, en los créditos, que dice que Drácula ha muerto, pero quedan sus discípulos. Es interesante esta cosa de las voces en off en las películas uh-huh. de la Hammer. Sí. Que es un recurso bastante usado. Utiliza muchos recursos. Sí, sí. sí. También en The Vampire Lovers también hay un que es una película de vampiros. Y además que meta el tema es como de erotismo más patente. Ya. Como bueno, pero que también. Ahora aquí no aparece Drácula y sí aparece Van Helsing. Justamente. ¿No? Que lucha contra el vampiro que es el Barón Meister, que sí. es un vampiro rubio. Y que seguiríamos ¿no? también la tradición del siglo Karnstein, cuando es Carmila justamente la que claro. crea la plaga, pero son sus seguidores o descendientes los que llevan la maldición, como ocurre justamente con Vampire Lovers. Ahora, o Twins of Mal, o Twins of Evil, perdón. Esta película, uh-huh. The Brides of Drácula, las novias de Drácula, ha dado mucho que hablar por una serie de elementos que están cercanos al psicoanálisis. Uh-huh. Hay, por ejemplo, una escena donde el barón Meister vampiriza a su propia madre, es decir, hay algo cercano al incesto. Uh-huh. Un tema edípico. En esta película, un tema edípico, ¿no? Sí. Además que la madre de Meister, una vez que ha sido vampirizada, es una vampira consciente. Sí. Esto es muy raro. Y le pide a Van Helsing que la destruya. Sí, también recuerdo esa escena. ¿Sí? Por aquí, cuando estamos hablando de Drácula, pero Drácula fue el primer vampiro. No. Declararlo de repente, porque mucha gente dice, si yo mato a Drácula, ¿cómo quedaron hijos, descendientes, otros? Porque supuestamente si tú matas a la fuente, que en este caso sería Drácula, se acabaría esto. Bueno, como es una manera de entender. Es que en la época contemporánea, cuando se remodifica el mito con muchos elementos, por el cómic, la visión de otros autores y directores, se toma, por ejemplo, a Drácula como punto de partida, o incluso se le llama el paciente cero de la epidemia vampírica. Y por ejemplo, películas modernas con el sello de la Marvel, como Blade, por ejemplo, especifican que Drácula sería un dios babilonio que tendría que después ser destruido para que se acabe la plaga de los vampiros. O por ejemplo, tú ves, por ejemplo, como en la película que vamos a ver más adelante, que es el Drácula 2000, se establece justamente que él tiene que ver mucho con el tema de Cristo, la última cena, y que no quiero hacer un spoiler acá, si alguien no lo ha visto, pero que el Drácula sería justamente una razón de una maldición. O por ejemplo, en la tradición también de la Marvel, que se habla justamente que Drácula es producto también de la maldición gitana. Pero básicamente, el tema de Drácula se considera siempre como el arquetipo del vampiro, como el vampiro por antonomasia, y que justamente cuando uno habla de vampiros, uno siempre llega a recaer en la figura del conde. De hecho, el personaje del conde es tan potente y tan poderoso que muchas veces, aunque no aparezca con ese nombre ni con esa figura, todos lo reconocemos de alguna forma. De hecho, está en el inconsciente colectivo. De hecho, yo me acuerdo de alguna vez haber hecho una exposición que se llamaba Los niños pintan a Drácula, uh-huh. Y no había para nada que explicarles a los niños quién era Drácula. No, todos tenían a Drácula distorsionado como tú quieras, pero todos lo tenían metido dentro de la cabeza. Claro, que ya es parte como de un mito moderno ya. Mira, mucho que explicar. Yo este verano estoy en Dublín, viajo justamente a Irlanda, y en la biblioteca del Trinity College, justamente me encuentro con una figura de cartón de tamaño natural, y ahí viene quién era, Drácula. Y justamente en una de las dependencias de la biblioteca de la Universidad de Dublín. Así que si te digo yo, si está ahí, no es por nada. No es por nada. Déjame volver un poco a las novias de Drácula de los 60, porque esta película es bastante interesante. Hay una escena donde una vieja, ¿no es cierto?, le ayuda a una vampira neonata a salir de la tumba. Hay una escritora española que se llama Pilar Pedraza, que escribe ensayos, sí. Escribe literatura fantástica también, que tiene un capítulo de un libro de ella que se llama Espectra, se llama Madres de Tinieblas. Y ahí se refiere a esta escena de la película porque es un verdadero nacimiento al revés, ¿no? Uh-huh. Con una comadrona, digamos, diríamos ahora una matrona, la que ayuda a la vampira a salir de la tumba. Es decir, esta película es de Terence Fisher, ¿no? Y peor todavía. No deja de ser interesante. Y peor todavía, porque ahora los vampiros ni siquiera son convertidos por vampirismo. Ahora los vampiros nacen de la tierra. Son prácticamente como una cosecha, una siembra. Bueno, hijos de la tierra, ¿no? Hijos de la tierra. Sí, sí. Interesante el tema, ¿eh? Porque hoy habían un par de hijos de la tierra. Vamos a seguir avanzando con algunas películas para que no nos quedemos detenidos en la del 58, que tenemos un listado enorme. Bueno, pero no podemos dejar de nombrar la tercera que dirigió Terence Fisher en Drácula, en la saga Prince of Darkness. Drácula Prince of Darkness. Del 66. Porque aquí, como tú dijiste, no habla nunca. No habla nunca, claro. Y eso le da una presencia inhumana, sagrada, diría yo, incluso, en el contexto de una película que es con sonido y con parlamentos, ¿no? Entonces, también es interesante esta película, ¿no? Con Barbara Shelley, ¿no es cierto? Como la vampirizada de turno, ¿no es cierto? Y desgraciadamente, para mi gusto, en esta película no está Peter Cushing, ¿no? Hay otro actor que se llama Andrew Keir, que hace el papel de un sacerdote, digamos que es el cazador de vampiros en este caso, y es aquí donde Drácula, las cenizas que han quedado de la primera, no de la segunda, de la primera película, ¿no es cierto?, son revividas, se forma de las cenizas, a partir de las cenizas se forma vertiendo sangre dentro de la ceniza. Entonces podemos decir que tenemos una continuidad. ¿Ah? Una continuidad. Sí. Y aquí se establece ya esta sí. continuidad. Exacto, una continuidad. Sí. Hay un homenaje justamente a la primera. Es una serie. Ya se transforma en saga, no es la versión de la novela de Stoker. Además que en cada capítulo lo revivían de la forma más extraña. De la forma más rara. Y aquí muere, comillas, bajo hielo, ¿no? Claro, esa es la que muere bajo hielo. Sí, y después cuando revive la siguiente, que ya no sé cómo se llama. La del 68, que es Drácula vuelve de la tumba. Que cae como sangre de un tipo. Ya no es dirigida por Freddy Francis. que es un director para nada desdeñable, ¿no es cierto? Y que tiene algunos elementos que lindan con los sacrílegos. Sí. A mí me gusta mucho una de las secuencias iniciales donde hay esta chica muerta colgada como badajo en la campana de la iglesia, ¿no? Y además aquí Drácula hipnotiza a un sacerdote y lo obliga a que lo ayude, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y él quiere apoderarse en venganza de la hija de Monseñor, del obispo, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque le clausuró el castillo, le puso una cruz en la puerta, ¿no? Ahora, las cicatrices de Drácula, que es del año 70, también tiene lo suyo, ¿eh? Es de Roy Whitaker, es el mismo que dirigió a Ingrid Pitt en The Vampire Lovers. Y es una de las películas donde aparece esta escena de la novela del vampiro caminando cabeza abajo por la pared del castillo. Y una de las más crueles, sino la es más cruel, cruel de la saga. Y muy violenta, sí. Yo la que encuentro extraña de toda esta saga es la del 72. Y ya está como en una... Drácula contemporánea. Como tipo onda disco, está como con la gente que baila y tiene como una escena como de ritos, de ritos medio satánicos. Aquí, para mi gusto, ya estamos en la decadencia de la saga. Justamente. O sea, yo creo que hasta Roy Whitaker tenemos el... Si piensa que al comienzo de la película lo matan a Drácula, comillas, lo matan, o sea, que nunca lo matan realmente. Recuerda con uno de los radios, uno de los trozos de una rueda. Sí, sí me acuerdo. Y te digo un detalle, que recuerda que las primeras películas de los 50, de la Hammer, Drácula nunca moría estacado. Muere por el sol, muere por agua, muere por muchas circunstancias. Son raras las películas donde muere estacado. ¿Por qué motivo no muere estacado? Hay dos razones, dicen. Una, que sería por un tema de censura, que se consideraría como muy cruel para la pantalla grande colocar esa destrucción como corresponde a la descripción del libro. Pero también hay la explicación es que la idea era nunca matar a Drácula realmente para posibilitar una continuidad. De hecho, en la película de Freddy Francis, en Drácula vuelve de la tumba, es estacado, pero dice, no, tiene que rezar. Y como el que lo estacó, y como el que lo estacó es ateo, no reza y le dice al cura que rece, y el cura no puede rezar porque está hipnotizado por Drácula. Exacto, y en otra supone que termina sacando que la estaca a la primera al corazón con un golpe. Y como lo usaron como dos o tres, tampoco podía matarlo. Son convenciones que se van inventando sobre la marcha. Que el mito no muera. La idea es que el mito no muera, simplemente. Son convenciones que se van inventando sobre la marcha. Ahora, la película que mencionan ustedes, Drácula 72, ha sido comparada con La Naranja Mecánica, curiosamente. De hecho. Con La Naranja Mecánica. Sí, con La Naranja. Sobre todo con este personaje, Johnny Alucard se llama, que es el que revive a Drácula. Es un tipo que de... Tiene un parecido físico con Alex. Con Alex Rubio, de La Naranja Mecánica. Sí, es como una mezcla entre Renfield, Alex. Sí, es muy curioso. Pero ¿qué pasa a estas alturas ya con el tema? Porque está gastado. Está absolutamente gastado. Estamos en plena caída libre ya de... Podríamos decir que ya está absolutamente condimentado. Y pensemos en el contexto cultural, temas como el erotismo, claro, la visión de los se condimenta de la realidad mundial en ese momento. La psicodelia, la psicotropia. Mira, en la época me fumaba yo un porro, yo podía ver como 5 o 4 vampiros y abuela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pero, en los años 50 no, pues. Esa es la película. Mal que mal, ahí se firmaron 8 películas. Exacto. Siempre que deje fuera a Kung Fu y los vampiros y los 8 vampiros. Esta es la etapa bizarra. Sí. Sí, pues se sale bailando onda disco. Y Drácula con toda la música y no es como bien extraña esta versión del 72. Tiene sus cosas, la verdad. Pero todavía Christopher Lee y Peter Cushing. Tiene Christopher Lee. Eso puede que sea lo que sustente el tema. De hecho, en Drácula 72 también actúa Peter Cushing. Ya. ¿Y la de Paul Naschy, El amor de Drácula? El gran amor del conde Drácula. ¿Esa de qué año es? Es la de... Además, paréntesis, Christopher Lee actuó en otras 72. Películas, 72, sí, no de la Hammer, en el papel de Drácula, por ejemplo, en la de Paul Naschy que decías tú, que es una versión bastante fiel de la novela de Stoker. También quiero rescatar, como estamos en los 70, que la versión de la BBC del año 77, que está protagonizada por el actor Louis Jourdan, es una de las versiones para televisión más hermosa y más fiel a la novela de la historia de Drácula. Sin embargo, acá yo te digo que siendo fiel a la novela podría considerarse también como un hándicap porque dirían que no crea nada. Sin embargo, en esta versión que es fiel a la historia original, también agregan algunos elementos, alguna escena, algunos diálogos que son bastante hermosos y bellos. Y tú ves, por ejemplo, cómo los viejos personajes que tú recopilás de los años 50, 40, 30, que están todos repartidos, porque en una película no colocaban a Renfield, en otra no colocaban a Van Helsing, no lo colocaban, o colocaban a una 9-2. Acá tienes tú, en el año 77, en una producción que dura aproximadamente 3 episodios, cada uno como aproximadamente un poco menos de una hora, tienes tú a todos los personajes al fin reunidos, a todas las tradiciones y siguiendo el hilo de la original de Bram Stoker. Chicos, paren un poco, paren aquí sus comentarios de Drácula, porque quiero comentarles que también el año 72 estaba todo este fenómeno del Black Protection, y donde Drácula también tuvo su versión negra, con Blácula. No sé si alguno tuvo la suerte de ver esto. Si sería la suerte. La desgracia. Sí. O la desgracia. Sí, no, porque junto con ese Drácula, que es realmente una desgracia como un Starfucker, también tenemos a un David Niven trabajando como un Drácula que está casado con una vampira que se convierte en negra, recuerda, que es bastante ella, muy especial, muy setentera. Y tenemos al pobre conde transilvano del siglo XIX teniendo que convivir con una mujer de los años 70 como pareja. El año 74, Son of Drácula de Freddy Francis. ¿Qué más? El 75, Pink Plasma. ¿Qué más? El Vampiria, el 74, el 73, los ritos satánicos del Conde Drácula. Los ritos satánicos de Drácula es la última, de la Hammer, ¿no? La octava. 78, El perro de Satán. Soltán, el perro de Drácula. No, Drácula, que era el nombre de la película. Mira, si tú eras de la Black Exploitation, ahora tendríamos la Dog Exploitation. Porque también teníamos, aparte de Soltán, el perro de Drácula, también tuvo la película, de acuerdo, con Richard Crenna en aquella época, que era el Devil Dog, el perro del diablo. Uh-huh, sí. Pero, y con esto yo creo que vamos, quizás cerremos este bloque, el año 79 hay una película que ya habíamos comentado, Nosferatu, de Werner Herzog. Mm. Película bastante hermosa en sus imágenes. Es bellísima visualmente, los actores son una maravilla, Isabel Adjani es una maravilla, Klaus Kinski vuelve, como es un remake de Murnau, claro. Pero sin embargo tiene su propia mirada, su propio desarrollo. De hecho está ese final que mencionaron ustedes, que es un final abierto, porque Jonathan Harker se transforma en vampiro, ¿no es cierto? Exactamente. La banda sonora de Popol Vuh, en fin. Claro, tiene razón. Se olvidaba ese detalle. Una peliculaza. Con Klaus Kinski, actor fetiche de Herzog, que se peleaban y discutían en todas las películas que hicieron. Bruno Ganz en el papel de Harker. Que no es cierto que después haría Hitler, ¿no? Y también haría un ángel enamorado, recuerda, la versión original de La Hada del Deseo. De Wim Wenders. Wim Wenders. Bellísimo. El mismo año 79, César, tenemos al Drácula de John Badham. Claro. Que es muy interesante, donde el mismo año que al contrario del Drácula de 1958, casi no se omiten elementos del argumento. Las novias son tres, digamos. Y tiene una muerte bien particular, además. Claro, quizás es el único giro, por así decirlo, es la muerte del conde clavado en el mástil del barco. Bien esa muerte, bien original, a mi gusto. Es una película muy interesante que se deja ver todavía. Sí. Exactamente. Sí. Esa la daban como en la televisión abierta, me acuerdo. Sí, la daban. Las de Hammer también las han dado en la televisión. Claro. Sí. Y Amor al primer mordisco. Amor al primer mordisco. Grande. Esa es del año 79 también. 79, sí. Y con estas películas vamos a hacer un nuevo corte, ya que vamos a entrar de lleno a lo que son los años 80 y 90 con lo que es Drácula, por supuesto. Drácula de Coppola. Vamos a hablar sobre el Drácula de Coppola. Antes de hacer un corte, les recuerdo que nos pueden escribir al correo culto@darkson.cl por si tienen alguna pregunta, duda, comentario sobre estos ciclos dedicados al Conde Vampiro. Y nos pueden siempre seguir en Darkson Radio, nuestra cuenta de Twitter, y en Facebook con Culto Secreto y Darkson Radio también. Así que volvemos en unos minutos de corte musical. Culto Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. más el rostro enjuagado, por fin te he dicho adiós. Razones sobraron y solo al final les di la razón. Pero ahora tú lloras, suplicas y yo no tengo corazón. Después de escuchar la música de la banda colombiana Lilith, que tiene un estilo dedicado a lo que es el gothic metal, vamos a comenzar el tercer bloque con lo que son el cine de Drácula, en lo que son años 80 y 90, haciéndole hincapié, por cierto, a la película de nuestro amigo Francis Ford Coppola, que se ha hablado mucho de ella, pero indudable que tenemos que volver a descuerarla un poco, ver qué tan fiel al libro es, aunque para la gente que ha leído el libro y visto la película ya se lo debe imaginar, pero siempre es bueno volver a comentarlo. Pero antes de llegar a esa película, nuestro amigo Conde comentó de Monster Squad, una bandilla alucinante de Seth Decker, pero antes de llegar a Drácula, hubo una continuación de la Nosferatu de Herzog, supuestamente. Nosferatu en Venecia, donde vuelve a actuar Klaus Kinski, ahora siendo un vampiro con, no calvo, sino con pelo. Y sin maquillaje. Película bastante regular mala, a mi juicio. No sé qué piensan ustedes. Regular mala, mala, horrible. Amigo Starfucker, ¿usted la vio? Sí, claramente lo que pasa acá, yo creo, es que obviamente Herzog comenzó y finalizó el tema con su versión de Nosferatu. Lo que se hizo acá en el fondo fue aprovechar la imagen de Kinski. Me imagino que en alguno de sus bajones monetarios tiene que haber aceptado la cantidad de plata que le ofrecieron, pero claramente es una película que no es imposible el conectarla con la versión de Herzog, y más aún imposible el conectarla con la versión original de Nosferatu, y peor aún con la novela de Stoker. O sea, no hay por dónde. Claramente hubo un negocio de Kinski que no, nunca fue considerado ni siquiera parte importante de su filmografía. Me parece absolutamente prescindible también. Yo creo que es más interesante en ese sentido la película del año 87, The Monster Squad, donde aparece Drácula como personaje integrante de un cóctel de monstruos, aparece Van Helsing también. Dentro de sus propios parámetros es una película que funciona. Claro. Y me parece mucho más digna, digamos, que la que el Nosferatu en Venecia. Eso tiene mucho más sentido y es más coherente, más allá de que podamos evaluar si... Me parece que, por lo menos a mi juicio, no sé qué piensan ustedes, que en los años 80 no fue quizás muy... Si bien hay una cantidad de listas de películas que aquí estoy viendo, que las pueden buscar ahí por internet, me parece que Drácula no tuvo su fuerte en los 80, no así otra película de vampiros. Otras películas de vampiros. Que yo soy fan como Generación Perdida o Lost Boy. Sí. La noche del espanto, la clásica. Claro, que yo prefiero la noche del espanto antes que la... No, de hecho, mucho mejor. Sí. Está también El Ansia. El Ansia, tremenda película. Interesante. Claro, como que pero hubo... Pero el conde fue dejado de momento descansando en su tumba. Ahora, claramente, son las tres películas que mencionaron son películas que cada cual viene de una escuela totalmente distinta y... Y contextos totalmente distintos. Exactamente, o sea, los registros del vampiro. The Hunger es algo totalmente distinto y claramente. Los registros del vampiro son. Pasa la historia como. Diversísimos. Tiene un espacio casi en relación al diseño estético, por sobre películas como Lost Boy, que en el fondo son películas de para un mercado universitario o escolar. Pero que obviamente toman en este caso la idea del vampirismo en el pueblo. O sea, dentro de los suburbios existen chicos que de noche prefieren salir a chupar sangre en vez de estar estudiando para ir a la preparatoria. Que es un poco lo que hizo Holguín con Sangre Eterna, porque si tú te fijas, en Sangre Eterna los vampiros se disfrazan de chicos que se disfrazan de vampiros, ¿no es cierto? Que es una vuelta de tuerca bastante interesante. Que también lo había pasado con el mismo Bela Lugosi, recuerda década atrás, cuando él hace el un vampiro que en realidad es un actor que está haciendo un vampiro. Quizás esta pobre cantidad o producción de cine dedicado solo a Drácula y que tuvo su contraparte dedicado al tema de los vampiros, como las películas ya citadas, quizás se estuvo guardando hasta llegar a lo que fue la versión de Francis Ford Coppola del año 92. Creo que a mi juicio todavía insuperable Drácula de Bram Stoker, a pesar de que ya todos sabemos que no es lo más fiel a la novela. Ahora, deja de ser una película muy interesante desde varios puntos de vista. Sí, es una película imperdible. Es una película, yo no la encuentro perfecta. Pero es una película bella en muchos aspectos estéticos. Partamos por el nombre. Yo creo que no debería haberse llamado Bram Stoker's Drácula porque no es fiel a la novela. Lo he dicho otras veces y lo voy a volver a decir. La fidelidad a un libro no es ningún mérito cinematográfico. Sin embargo, debería haberse llamado por último Francis Ford Coppola's Drácula, ¿no? Y ahí todo el mundo contento. Uno de sus méritos, Pato, disculpa, es lo que también comentamos en el capítulo pasado, es de mezclar este personaje histórico por un lado y novelesco, y hacer un mix que yo creo que a mi juicio es uno de los grandes aportes que hace Coppola al tema de Drácula. Ahora yo quisiera, el punto es interesante porque ahí aparece el Vlad histórico surcido, digamos, con el conde Drácula. Hace varios surcidos que son bien interesantes, ¿eh? Por ejemplo, el lobo que salta del barco, que es Drácula, es el mismo lobo, digamos, que viola a Lucy Westenra, ¿no? Ahora, los méritos de esta película es uno, es esa cosa pictórica que tiene, ese como prerrafaelismo en los colores, ¿no? La Sadie Frost como Lucy Westenra, preciosa, ¿no? La novia de la muerte. La mejor Lucy Westenra, en mi opinión, de la historia del cine, ¿no? Y además que de tener esa cosa pictórica, tiene esa cosa como operática, ¿no? Ese ritmo casi wagneriano de las imágenes que funciona muy bien. Digamos, esos son como los méritos de la película. El conde polimorfo. También tenemos, por ejemplo, un gran... Recuerda, Anthony Hopkins como un Van Helsing muy curioso que muestra una faceta bastante libidinosa, libertina, sí, bohemia, sí, alejada de esa imagen tan impecable, inmaculada de las primeras películas. También es otro surcido que es esa relación de amor, de reencarnación e inmortalidad que tiene justamente Mina con el conde. En eso se diferencia absolutamente de la y que novela. Es una feliz aporte. En ese momento yo pienso, sí, que el Drácula de Coppola se convierte justamente, digo Drácula de Coppola, no de Stoker, una historia justamente que basándose en la de Stoker llega a ser propia o una historia por sí misma. Pues justamente él te recrea la historia, pero crea una otra historia basándose en los personajes y en los ambientes. Pero, guiños al cine. Sí, pero el problema que tenemos con esta película, por lo hermosa estéticamente, lo bien dirigido, etcétera, etcétera, es que en este minuto te cambia totalmente la postura del Conde Drácula. Y es un tipo ya, un noble, un caballero, romántico, no esa criatura putrefacta. No es una sanguijuela. No es una sanguijuela que busca sangre para seguir alimentándose, seguir con su tribu y todo el cuento. A mi juicio, y te lo digo con todas sus letras, la historia de amor es lo más débil que tiene la película. Correcto, correcto. Y eso ha ensuciado, ha empañado como han seguido las próximas películas de vampiros hasta ahora, y que todo el mundo se vuelve loca, las góticas, los góticos, estos chicos que hoy en día están con este cuento, de ver al Conde Drácula o al vampirismo como algo romántico. Exacto, algo de eso bebe también. A pesar de eso también bebe mucho de la producción de Anne Rice, por ejemplo. Anne Rice, pero justamente. Una cosa que rescató Anne Rice es que cuando en la novela, no en la película, entrevista con el vampiro, aparece un encuentro ahí en la parte, digamos, de Europa Oriental entre los vampiros anraicianos, que son estos vampiros de tradición romántica, correcto, gótica, byroniana, y un vampiro nosfeturesco, claro, tipo Nosferatu. Más animalesco. Más animalesco. Salvaje. Más como el Drácula original, realmente. Exactamente, que es una criatura salvaje. Justamente ahí tienes tú los dos hitos que se encuentran en la novela. El Drácula, justamente, bestial, primitivo, primordial. Un ser completamente que sangre, que justamente como de ese el vampiro, y esta versión humanizada, más soft. Más soft, justamente. ¿Y no habrá sido la intención detrás de la película de Coppola un poco borrar la imagen que había asimilado Drácula en las últimas dos décadas? Claramente, el asimilar la novela como parte del título de la película significaba un poco también echar por la borda lo que se había hecho durante los años 80, lo que se había hecho durante la última etapa de los años 70, que significaba un poco aquella mezcla de estilos, de así como decías tú, claro, se vuelve la imagen del caballero, pero tenemos que pensar que en los años 70 ya esto parecía casi un Tony Manero de capa negra. Claro, o sea, es verdad. Había en el fondo una intención de borrar un poco... Comenzar de cero. ¿Pero acaso eso no provocó también un nuevo cliché dentro de las adaptaciones cinematográficas de lo que vino después en Estados Unidos? De hecho, Unidos, varios clichés se crearon, tienes razón. Sí. De hecho, hay mucha gente, sobre todo gente joven, que cree que la historia de amor está presente en la novela Drácula. Claro. Y yo no sé si se acuerda del foro de vampiros.cl donde dice Stoker dice tal cosa. Dime, por favor. Le he posteado. ¿Dónde dice Bram Stoker tal cosa? Dime, párrafo. Ahí nomás llegaba la conversación. Claro, si fuera vos, tú recuerdas cuántos fanáticos, dichos fanáticos, jamás han tocado un libro. Correcto. Por ejemplo, hay muchos fanáticos que son tolkienianos que jamás han leído ninguna obra de Tolkien. O, por ejemplo, fanáticos lovecraftianos también que tampoco jamás han leído al Ermitaño de Providence. Así que, por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que, como bien te estábamos diciendo, cuando Coppola le da ese título tan bastante, aparentemente, canónico, está justamente creando él una visión de un nuevo vampiro. Y justamente, nos guste o no, es el paradigma o arquetipo que se va a dar en las siguientes generaciones y décadas. Ahora, a mí lo personal lo que me pasa con lo del paradigma creado por Coppola, y me pasa mucho con la película también, es que creo que después de cierto momento es tan débil el hilo conductor de la trama que ya empieza a aparecer casi una Monster Squad después de un rato. ¿Qué pasa? Empezamos a ver a Drácula en la versión de Hombre Lobo, en la versión de Caballero. Hay tres o cuatro interpretaciones de Drácula. Lo que más rescato en este sentido es la interpretación de Gary Oldman, que al final de cuentas hace tres papeles en uno. Gary Oldman trata de salirse de claro. Sí. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Qué pasa con eso? La película está repleta de guiños a otras películas. Así es. O sea, a mí lo que me parece interesante de Drácula de Coppola es que es una especie de inventario cinematográfico en torno a mucho de lo que se ha hecho en torno al terror. Y eso tiene que ver desde Murnau en adelante. La sombra no afecta. Exacto, la sombra, la manera en que aparece el vampiro en escena. Hay un millón de cosas relacionadas al cine de terror y a otros no tan ligados al cine de terror, pero sí habla muy bien de lo que es un inventario como estético, de lo que ha sido el cine de suspenso, lo que ha sido el cine de terror durante décadas. ¿Qué hay más allá de eso? ¿podríamos decir que hay una adaptación de Stoker? No la hay. No. En el fondo no está la necesidad de salvaguardar en el fondo el contenido de la novela. Es una versión libre. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? A mí en lo personal lo que me parece es que es una película que parte muy bien. Que durante la primera mitad de la película me parece que tiene un desarrollo temático independiente. Exacto. A la obra de Stoker, independiente a todo lo, a todas las otras críticas que podemos tener. Me parece que pesa muy bien como película. Pero en la segunda mitad, cuando la historia de amor es la que en el fondo se lleva el foco de atención, la me parece que la película la etapa londinense cuando se cae de una manera tremenda y creo que termina siendo... Y la mujer adoran eso. Lo olvidable. O sea, el público femenino iba a ver esa escena, igual que el hombre de jardín. Y claro. ¿Mm? Yo me topé con mucha gente que iba a ver el hombre de jardín, mujeres, que encontraban al actor muy rico, la, su sufrimiento, etcétera. Y con Drácula pasaba exactamente lo mismo, porque lo... Era una historia romántica. Ahora, así. Mira, sí. Si lo colocamos en el Titanic, yo creo que esta funciona. Yo creo que hay un tema que a mi juicio es como central en esta versión de Coppola, no sé, igual al libro, que es como el leitmotiv que mueve a Drácula en el libro y en la película. En el libro el tipo era un conquistador que iba a conquistar una ciudad que en ese tiempo era el centro del mundo. Eso lo llevaba allá. De hecho, creo y aquí se mueve por el amor. Sí, va a conquistar el corazón. Puede que no le interese Londres ni sus calles en el fondo, como si sale. Pero va en busca de eso. Toda la razón. Lo que sí. Sé también, yo creo sí. que si bien esto es como estas diferencias de guión, historia, hay algo que es indudable, que la forma como está trabajado también el guión de Drácula de Coppola, porque te das cuenta, mezcla esto nuevo que es la parte como romántica. Toma la novela original y más encima toma elementos históricos reales. Y hace toda esta mezcla, como es la muerte de la esposa de Blas Tepes, que es original. Sí, un suicidio. Y ese suicidio que fue real, sí. Fue contado exactamente, de que fue un cuento que los turcos inventaron sobre la muerte de Drácula. Elizabeth, claro, eso tiene razón. Y se murió. Es cuando dice que hay un inventario, claro. Que no es solamente un inventario de hechos de ficción, sino claro. De todo lo que tenga que ver con el contexto de Drácula. O sea, la introducción de Drácula, los primeros 10 minutos son realmente increíble, un compendio. Entonces, de formas, de maneras, de recursos cinematográficos, de una amplitud. Ahora hay que decir algo, ¿no? Que romántico en sentido estricto y byroniano es también Christopher Lee y por supuesto Bela Lugosi. O sea, el arquetipo del Drácula galán no lo inventa. Claro, lo que pasa es que la diferencia de la elegancia ha variado durante las décadas, pero claramente Christopher Lee fue un símbolo sexual. Es un tremendo, y una persona que apelaba a la seducción. Claro, es un depredador, ¿no? Que utiliza la seducción para atraer la presa. Y Bela Lugosi, para bien o para mal, llegó a la posición en donde estuvo de manos de la Universal por algo. O sea, claramente la idea de él era ser un personaje mucho más afable. Un tipo que en el fondo despertara cierta tensión en el espectador. Y eso se relaciona directamente con el prototipo físico de Lugosi. Es el prototipo físico acento, del galán correcto. De la época. Sí, pues, en el 95 ya podemos decir con la comedia esta de Drácula, con Leslie Nielsen. Se pega un poco más al libro que la misma comedia. No, y también hay una buena venganza con la película de Coppola. Porque hay mucha referencia y guiño a la película de Coppola con esa peluca que se va colocando con la sombra. Sí. Ahora, ¿cómo...? También es el Drácula cómico. Que tú lo viste también, por ejemplo, en Amor al Primer Mordisco y en varias otras parodias. Es que eso de la sombra era genial, porque te pega raro, te escapa. Hay otro tema muy interesante relacionado a la película de Coppola. ¿Es Drácula una buena película de Francis Ford Coppola? Más allá del tema Stoker. O sea, no, yo creo que no es la mejor, po. No, ¿pero está dentro de las mejores? Yo creo que no. No, pero está en los mejores. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que hay? Una fricción entre lo que el estudio quería lograr y lo que Coppola quería lograr. ¿Fue una gran producción que se le fue de las manos? Yo creo que sí. Fue un buen producto comercial. Yo creo que la ambición ahí fue una mala pasada. Ganó Oscar por otra cosa, no por Dios, ni por película. Pero por música y vestuario, no sé. Pero, bueno, los Oscar están totalmente arreglados, eso lo sabemos. Bueno, ya hay un tema ya de compadrastro, como en todos los premios realmente. Como culto siniestro y cosas similar. Como todos los invitados de este podcast, de hecho. Bueno, ustedes conocen a Álvaro Arce. ¿A quién? Álvaro Arce. Yo no. Álvaro Arce es uno de los creadores de Scooby-Doo, es chileno. Ya. Y él es miembro del Oscar, o sea, de la Academia Cinematográfica. Sí. Entonces él me contaba que cuando él vivía en Estados Unidos, y venía en el Oscar, pero le inundaban de regalo la casa. Hay un proceso de marketing. Esta cuestión eran coimas, o sea, el regalo era lo que tenía que entrar como. Lo vi pasando a persecución. Claro, es una cuestión, pero ahogante. Como todos los premios. Se me estaba olvidando otra película de Drácula que no quiero dejarla antes de ir a un corte, que es la llamada Drácula de Andy Warhol, que la produjo Andy Warhol. Blood for Drácula. Y no la dirigió. La dirige Paul Morrison. Sí. Y hay obviamente este tema que todos obviamente le llama la atención. Es el tipo de sangre que Hugo Kier, el vampiro, era la que buscaba. Es rarísima esta película. Si alguien quiere ver una película freak de Drácula, que vea esta película. Solo emparentable a Flesh for Frankenstein. Flesh for Frankenstein, del mismo productor y del mismo director. ¿No? Aquí aparece un Drácula que apetece sangre de vírgenes, que lo hacen leso como quieren, que se enferma, que vomita, que anda en silla de ruedas. Y que a diferencia de, por ejemplo, de los Drácula que hace Christopher Lee, habla hasta por los codos, claro. ¿No? Habla. Además, la destrucción de Drácula es muy rara porque prácticamente lo descuartizan, ¿no? Entonces es un festín absolutamente grotesco y warholiano, sí, por donde se le mire. Sí. Y el año 90, antes de dejar esta beca, tenemos a Drácula. Drag de Álvaro Sáenz de Heredia. Bloodsuckers, Frankenstein and Me, Macabre Pair of Shorts y Drácula de Lovely. Esa es la parodia. Es la parodia, claro. De Mel Brooks. Sí. Así que parece que el año 90, salvo la Drácula de Coppola, no tenemos cosas. Bueno, está Drácula Rising, que yo también la recuerdo, pero no es una buena película. No. Por cierto. Drácula Rising, sí, malita. Y Nadja, tiene razón. Fonda como. Tiene razón. Esa película es tan extraña. Esa también es extraña. Ojo que ahí en Nadja está la mano en la producción ejecutiva de David Lynch. Sí. Es rara, pero en un sentido muy distinto de la que puede haber sido la de Paul Morrison. Yo, de hecho, ni siquiera recordaba que salía Drácula en sinceramente. Sí. Ok, vamos a ir a un pequeño corte musical acá en los sonidos sangrantes de Darkzone.cl con la banda nacional Espejos Muertos y La Danza de los Perdidos. Ya volvemos. Let's down. Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Seguimos acá en Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros, en su segunda temporada 2013. Pueden escucharnos y escribirnos a culto@darkson.cl. Tenemos un Twitter que es @darksonradio y creemos más fan en nuestra página de Facebook para que llamen a sus amiguitos y amiguitas y sean fans de Culto Secreto, un programa muy lindo y educativo para esos temas no tan convencionales y del día a día. Estamos hablando sobre Drácula en el cine, hablamos sobre el Drácula de Andy Warhol y el Drácula de Coppola, y se podría pensar de que ese puede ser el gran punto, el punto máximo de esta filmografía, pero entrando a lo que son los años 2000, el nuevo siglo, tenemos esta versión de La sombra del vampiro que ya comentamos, y hay una película que yo encontré bien particular y debo decir que quizás me gustó, a pesar de que el Drácula era bastante, era más del corte como de Anne Rice, se podría decir. Me refiero a la Drácula 2000, que se llama tal cual, Drácula 2000, de Patrick Lucien. No sé si mis contertulios la han visto, sí, ¿qué correcto, les parece? Ya nos tienen Roberto en telecanal dando la cara 5 minutos. Sí. Esa es la que tiene esa escena de la comentarista de televisión que está hablando en cámara, sí, y llega después, sí, nuestro amigo Conde. Donde hay una explicación, una de las pocas películas que tiene una explicación para el origen de Drácula. No voy a decir cuál es porque ya... Tú eres el rey del spoiler. Me mandaría mandando otro spoiler más. Pero un pequeño resumen no hace mal. Pero eso lo puedo decirle. Yo creo que es el gran tema de la película, sí, ese, ¿no? El de qué manera se está ligando a otros contextos y de qué manera tenemos una lectura totalmente distinta a la historia de Drácula, en donde ya hay un análisis histórico que es mucho más profundo que incluso las películas que supuestamente son un poco más serias, porque en el fondo Drácula 2000 igual en el fondo tiene el perfil de una película de acción. Sí. Pero curiosamente sí, tiene una comedia de terror. Una película teenager. Una película teenager. Interrogando en torno a un tema bastante interesante. De hecho, como alguien mencionó, se relaciona mucho al proceso cinematográfico exitoso a nivel comercial de películas como Queen of the Damned o, no sé, Entrevista con el Vampiro, muy ligado a lo de Anne Rice. Más que lo de Stoker, con esa estética ya un poco post-Matrix, que ya tiene que ver. Sí, Vampiro como, Matrix, como Vampiro decía Matrix, sí. Como decía el mismo Starfucker en una capítulos pasados. Sí. La estética es tu tema siempre de Starfucker, sí, en el cine, es inevitable. Lo tuyo no es moral, es estética. Sobre la vampira de Antonio Manetti y Marco Manetti del año 2000. No sé si alguien la vio. ¿De Drácula eso? Sí. Ah, yes. De Vampire Hunter Club, 2001. Los ritos eróticos del conde Drácula. Eso suena soft como porn, pornografía. Nosferatu de Marco Karborovic. Drácula, Page from a Virgin Diary. El 2002. Estamos en el... Ah, ya. Le Fianché de Drácula. Jean Roland. Roland. Pero, claro, él hace películas de vampiros eróticas. Sí. Uh-huh. Y en el 2003 tenemos a Drácula Ascensión, pues, que vendría siendo la segunda parte de Drácula 2000. Exactamente. ¿Esa cuál es? ¿Drácula? Drácula Ascensión. Que ahí tenemos. Ah, otra. Claro. Bueno, sí. Ahí tenemos también a Rutger Hauer, recuerdo, sí, trabajando. Después en la continuación de esta, pues no en la Ascensión, en la siguiente. Porque recuerda que son tres películas. Claro. Terminamos con Drácula 3000, pero esa es para televisión o no. Esa es una película que se llevó para televisión, una muy mala película donde se intentó colocar en un ambiente futurista tipo Alien a un Drácula de los años 30, sí, 50, sí, sí, sí, con una vuelta de tuerca muy extraña, que he visto películas raras, pero esto llega a ser una película bizarra que no hay vampirismo, no hay atmósfera de terror, es colocar al conde en un elemento sobrenatural, a un elemento tecnificado espacial, como colocar a Drácula James Bond o Drácula Tarzán. O sea, una película que yo te digo, es una película para verla, para reírse lo extraño que es. Yo rescataría una película volviendo anterior. Volviendo a la morachita. Oye, sí. Yo rescataría, por ejemplo... Es como Hellraiser en el espacio, ¿se acuerdan? Exacto. No, que la vi, está bien correcto. Y eso pasa porque... Que ahí dijimos, de ahí vienen los Borg cuando vimos el cubo en el espacio. No, eso pasa cuando el Clive Barker se aleja de la dirección del guión y coloca el personaje de, con otro director y otro guionista, pero esa parte ya. Sí, que pero, por ejemplo, rescato yo una película anterior, que es, por ejemplo, Drácula Dark Prince, donde justamente colocan un correlato del Drácula histórico, mucho más fiel quizá a otras historias, pero van dando ahí pistas o claves de por qué el vampirismo, mencionando la porfiria, la versión a la cruz, el tema, por ejemplo, del empalamiento, digamos que ahí tenemos a un Drácula histórico, hasta los últimos 5 minutos, cuando los últimos 5 minutos se convierte el Drácula histórico en un Drácula completamente vampírico. Esa película rescato yo, también está el suicidio de la esposa, que son elementos que se han tomado muchas tradiciones, y como dato friki, que el Drácula que trabaja en esa película, ese después aparece haciendo un cameo como Drácula en la serie Buffy la Casa de Vampiros. Y de hecho ha aparecido ese actor también en otras dos series haciendo el mismo rol. Es un actor que se ha dado como su imagen como el tema del vampiro. Pero yo te digo que Drácula 3000 es para reírse porque es una película extraña, porque es como decir, este es Alien, cualquier cosa. Este es el noveno pasajero. Exactamente. Sí. Y tiene un final también bastante forzado, bajo presupuesto, vampiro, black vampiros, haciendo chistes raciales, y hasta los colmillos eran de plástico, por favor. Oye, yo me he hecho colmillos más me he hecho colmillos. Con migas de pan. Sí, o con caso de sandía, como sea, bueno, esa película es para perder el respeto a los vampiros. Mira, yo creo que si comparas esa película de Drácula 3000 con Vampiros en La Habana, Vampiros en La Habana es mucho más fiel a los vampiros. Vampiros en La Habana, a mi juicio, es una buena película. Sí, una buena película. ¿Cuál, la primera o la dos? La primera. Sí. Es un chiste ya. Es un chiste ya. Sí, los tengo las dos. Hay una película donde sale una nueva versión, por lo menos física, de Drácula. Pero la película no es Drácula, es Van Helsing. Donde ahí volvemos nuevamente a este estereotipo, como dice Starfucker, a este estereotipo de película tipo Matrix, como le gusta a mí los Post-Matrix. Aunque los chinos ya tenían películas como esa. Aparecen vampiros, aparece el hombre lobo y aparece el monstruo de Frankenstein en esta. Y incluso al comienzo tenés tú también a un Mr. Hyde, claro, bastante claro, monstruoso, que es una herencia de la Liga Extraordinaria. Claro. Exactamente. Porque en realidad el Mr. Hyde original no es así. No. Claro. Y las vampiras parecen gárgolas, ¿ah? De hecho, ese es el elemento. Y también tenemos una conspiración, ya el Vaticano convertido en casa vampiro. Recuerda que también hay un juego ahí. Ahora, el Papa Francisco cansando los vampiros. Ahí empezamos de nuevo. ¿Por qué renunció el Papa? Ya no estaba a correr detrás de los vampiros. Exactamente. Y también tenemos ahí otro ícono que se va creando, otro paradigma, que es el paradigma de la guerra entre vampiros y hombres lobo. Claro. Que habían salido siempre como aliados en muchas tradiciones, en muchas películas antiguas también. En el Drácula de Scott. Y vendrá después Underworld como su máxima expresión de la guerra vampírica y hombres lobo. Cuando todos sabemos que los vampiros y hombres lobo, si los que no lo saben, los otros queridos oyentes, son la misma especie, por ramas distintas. Unos están vivos y otros están muertos. Pero son la misma sí, especie. Pero es parte del currículum de se ve el Drácula de Coppola, tu querido Drácula de Coppola, donde justamente el conde oscila jugando entre el licántropo y el vampiro. Correcto. Y está en la novela de Stoker. Claro. Correcto. Pero cuando se llama en el Drácula de Van Helsing, cero respeto. O sea, yo veo a ese Drácula, me están tonteando. Nunca vi Drácula. Y yo creo que es un vendedor de seguro, cualquier cosa, pero. Menos a Drácula, güey. No, sí, es un Drácula light. Es como un Drácula. Exacto. Es el Drácula de los nuevos tiempos. No, el Drácula, mira, por ejemplo, el Igor podría ser mucho más siniestro que este Drácula. Este Drácula es un Drácula demasiado soft. Este Drácula herencia justamente de la mala versión. Por ejemplo, Anne Riceana, esa tradición. Pero yo creo que ni siquiera, porque le está teniendo mucho más peso que ese tipo de. Lo único que incorporaron fue este tema de las mandíbulas, por ejemplo. Cuando sacan esa mandíbula expansible que ya habían jugado en la película Blade Trinity con los vampiros que tenían mandíbulas de alien, de depredadores, dije yo, ya estamos mutando el mito hasta un punto increíble. Bueno, ahora yo creo que la gran película, me parece, del 2000 hasta acá es La Sombra del Vampiro. Completamente de acuerdo. Que es un ejercicio de metacine, es decir, es una película sobre una película, pero no es un documental, sino que es una película de ficción. Y rescato de esa película también el tema de la ambigüedad en cuanto a la realidad, porque justamente, como el tema del vampiro es un tema ambiguo, porque es un tema que va justamente como el vampiro fronterizo entre la vida y la muerte, la realidad y fantasía, justamente la belleza de esta película es que tenemos una visión donde se ve el correlato histórico, cronológico real, y un mito, la leyenda esa de que el señor Max Schreck era un vampiro realmente. Claro, o sea, la película, para los que no la han visto, trata sobre la filmación de la película de Murnau de 1922. Es el making of, ¿no? De alguna forma. Es el making of, claro, ¿no? Entonces es un ejercicio metacinematográfico maravilloso. Tienes escenas tan potentes cuando, por ejemplo, él caza un murciélago. lo digamos le chupa la sangre y entonces dicen los otros actores, oye, que eres gran actor, tú te has pasado. Y le preguntan, ¿cómo naciste? Y dijo, fue una mujer que me sedujo. Estuve con ella una noche y me convirtió en lo que soy. Y cuando él justamente le menciona a Murnau y le dice a Murnau que él hizo un pacto con él, que debe cumplir con su palabra, que el pacto es justamente que actuará en la obra este vampiro verdadero, simulando que es un actor, simulando que es un vampiro, a cambio de la sangre de la protagonista. Siente más complejo, ¿eh? Exactamente, juegos curiosos. Y también está el asunto cuando, incluso cuando está Murnau bajo uno de sus delirios debido al alcohol y a la droga, él menciona justamente que cuando era muy joven leyó un libro donde mencionaban al último casi de los vampiros. Y por eso que él va a, justamente a este pueblo y explica que hay que aceptar la rareza de Mark Schreck, que él llega a un lugar donde no pueden haber cruces, no puede estar filmando de día, y que justamente es la escena terrible cuando el actor que hace a Harker, que no es Harker ahí, sino que se llama Otto, lo sorprende chupándole la sangre a uno de los miembros del staff. Claro, menos mal que le la sangre. Que uno dice ahí. Bueno, lo interesante es que es una película, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en eso, que yo creo que es la gran película acerca, en el fondo, del vampiro en el cine como tal. O sea, hay un desarrollo en torno al aspecto cinematográfico que cualquier amante del cine va a valorar si es que no ha visto la película. Yo creo que se puede calificar como una película inteligente. Muy inteligente. Yo la consideré una obra maestra, inteligente. De todo. Sí. También esa visión tan especial del vampiro, que este vampiro que tenemos acá, hecho por Defoe, que es un vampiro depredador, justamente bestial, sanguijuela, peligroso y todo, que no tiene nada del romanticismo que hemos hablado o del byronismo que hemos mencionado antes, justamente tiene elementos de una humanidad muy preciosa. Por ejemplo, cuando él se mira a sí mismo y se ve encantado y al fin puede verse. Recuerda que la tradición vampírica, que él no se puede ver reflejado ni de alguna forma atrapado más que una imagen. Y cómo se juega con el tema también de la metaficción. Y tú ves justamente como hay también un tema donde el director es el villano. Claro. Nuestro querido vampiro inocentemente quiere cumplir su pacto. Y Murnau justamente desea matarlo para que la obra sea mucho más realista. Esa es la escena cuando toma Murnau del cuello y le dice, no esperéis que mi muerte sea realista. Porque justamente sabe que lo van a traicionar. Bueno, claramente Elias Merich, que esta es la segunda película de Elias Merich. La primera fue Begotten, que es una película rarísima. Debo reconocer que es una de mis películas favoritas de la vida, incluso. Para quienes no la han visto, es un buen punto de partida, porque fue muy curioso el que Merich pudiera realizar una película bajo las normas de Hollywood. ¿Por qué? Porque sus películas había sido hecha de manera independiente. Su primera película es una película que no tuvo distribución, es una película que todavía es muy difícil de encontrar. Y curiosamente, cuando acepta hacer esta película, dijo que le iba a aceptar solo si el tema era desarrollado bajo sus condiciones. Y en eso tenemos claro que en el fondo es su tributo al cine de terror. O sea, hay una unión directa en relación a lo que él como espectador y como fanático del cine de terror podía entregar a la historia. Y es algo que se logra de manera espectacular. Chicos, y acercando un poco el cine de Drácula ya a lo que es el mundo latinoamericano, no sé, fuera de micrófono comentaron, no recuerdo quién, sobre un Drácula argentino, creo que fuiste tú, Roberto. Sí. ¿Tú tuviste esa película? No, es una serie de los años 90. Entonces me llamó la atención, o sea, sería interesante conseguirla. Yeah. Mientras que no sea tan mala como Conde Brolock, así que la quemamos. Sí. En México tienen varias cintas. Sí, México tiene un cine de terror con características bastante propias. Es un cine de terror bastante crudo. Sí. Es bastante crudo. De hecho, si analizamos por época, lo que se hacía en México en esos años no tenía nada que enviar a lo que se hacía en Europa en relación al terror. Así que es bastante interesante desarrollar. Quizás podría ser un capítulo muy interesante de Culto Secreto. Sí, el cine de terror en Latinoamérica y en habla hispana es un buen tema. Así es. Y en el caso de Chile, bueno, es un poco inevitable, más que hablar de quizás de Sangre Eterna, que no está metido Drácula por ahí. Sí, una esta teleserie, que bueno, no es cine, pero teleserie del Conde Brolock. No sé si ustedes vieron algo. Yo recuerdo haber visto el cómo comenzaba este como trailer o inicio de la teleserie y lo encontraba increíble. Ese era un inicio. Mira, prometía mucho. Yo la vi completa. Yo la vi completa y al verla expié la mitad de los pecados de una o dos encarnaciones. Porque mientras avanzó la historia, se fue volviendo más extraña, más bizarra. Fue una versión como mezclar al Señor de la Querencia con Colmillo, también como la Quintrala. Tenías tú la cueva de Guillermo que se convertía en una mezcla de vampiro con ghoul, carnívoro. Tenías tus vampiros que andaban de día, de noche, por supuesto, porque eran vampiros mutantes. Ahora porque había pocos efectos especiales, vamos pelando un poco de producción nacional. También tenías tú un tema, por ejemplo, de vampiros que seducían. Había elementos curiosos, pero eran vampiros chilenses. Y se hacía una alianza entre los vampiros y los humanos. En y un había, pueblito. Por ejemplo, también una escena cuando llegaban soldados de la guerra del Pacífico convertidos en vampiros. Pues hablaba que en la guerra del Pacífico había también una guerra entre los vampiros y los vampiros peruanos y chilenos como correlato de la guerra. Y llegaba una escena tremenda, apocalíptica. También se tomaba el tema del vampiro. Arturo hijo... Matt era un vampiro, de hecho, se rumore. Y no pelean por mar, pelean por sangre. Exacto, por sangre. Al final pasó que la película, o sea, la serie terminó abruptamente porque justamente perdió el rating porque, digámoslo así, como pasó con Feroz, cuando uno toma el elemento que corresponde... Pero malo que viste. Porque Feroz es una mala copia también de una mala copia, porque es la mala copia de la película La Marca de la Bestia, que a su vez es un mal remake de las películas Hombres Lobos de los años 50, 70 y 80. Sí, ¿qué pasa? Que cuando termina el Conde Prolog, digamos, de forma abrupta, recién ahí se acuerdan y traen a un Bastián Badenhofer que salva algo la saga, porque Bastián Badenhofer hace a un vampiro en un Nosferatu, claro, con una... todos los ritos, elementos, sí, que dormía de cabeza, por ejemplo, sí, que tenía todos los poderes vampíricos, y tú ves que ahí, gracias a ese tema, y salía justamente también un tema como un homenaje y referencia a Anne Rice, la relación de amor-odio que había justamente entre él y Prolog, que a propósito Prolog es una palabra justamente rumana que se refiere, sí, al vampiro y al hombre, sí, lobo, tú ves que al final, sí, el final de la serie viene a ser justamente como una cosa buena, no porque terminara la serie, que también fue bueno que terminara de una vez, sino porque tú ves que ahí termina el tema de justamente la destrucción, la estaca y la renovación del ciclo de la vida. Con el Rey León. Yo te digo algo, tú puedes ver el final. Está mal elegido el protagonista, te voy a decir. No, hay un problema terrible de guión. El guión es estúpidamente malo. A mí lo que me pasaba era que a veces otros personajes, como estos militares que habían ahí, daban más miedo que el mismo Conde Prolog. Por supuesto. Por su personalidad, por cómo... Porque eran bestiales, porque eran... Claro, hay un problema, no sé si dirección de actor o de elección del actor. Porque Álvaro Rudolphy es un gran actor. Exactamente. Pero no parecía vampiro. No, yo creo que hay un problema de contextualización, ¿eh? Porque sí, en el fondo lo que analizamos es que los equipos en televisión son siempre los mismos. Uh-huh. Así como hoy día estamos generando la historia del Conde Prolog, mañana estamos generando la historia de... el millonario que, no sé, que trabaja en la bolsa. O sea, estamos hablando que en el fondo se toma de la misma manera que se toma cualquier telenovela. Lo de su pupilo, te voy a recordar que en los años 80 en Brasil hubo una serie llamada Vampira, justamente que hablaba de vampiro brasileño, una serie. Y era en Son de Comedia. Exactamente, Son de Comedia, pero ahí se tomó la comedia como tal. Y funcionaba. El Conde Prolog y trató de ser seria. Se hubiera tomado como comedia, como parodia. Hay una teleserie brasileña también, de ser por ahí por los 2000, y en el año 2000 o algo, que también es de vampiro y que triunfó en Miami y que aquí la trajeron a Chile, la dieron en la tarde. Duró una semana. Lo único interesante era el principio, que era muy Drácula de Coppola, uh-huh, con los trajes y todo el cuento, hasta ahí. Y después se va para cualquier lado, duró una semana esa teleserie. Yo creo que esa compite con Prolog, te voy yo, porque te voy a un problema de guión, pero terrible, terrible, y terrible. Y claramente no hay una intención tampoco de abarcar el tema ni desarrollar nada. El tema de manera seria. O sea, yo creo que aquí es una anécdota, es, sí, como hoy teleserie de pescadores, mañana teleserie de pascuenses, pasado mañana teleserie de bajarios. Yo me acuerdo que un amigo que empezó a ver Prolog la vio hasta cuando vio que decían la misa en español en esos años, dijo no. El casamiento de Prolog. Bueno, por lo menos se casaba por la iglesia. Sí. Así que hasta aquí no más. Y un monje antifranciscano con una antimisa, sí, yo dije que esto ya es extraño. O sea que la idea era buena, pero claro, faltó como... Yo creo que faltó hacerlo en serio, ¿no? Y por ejemplo, a los estudiantes, no. Lo terrible fue tratar de acercarlo a nuestra realidad y cultura, y ahí fue el quiebre. Po. Si tú colocas al vampiro fuera de contexto, pasa eso. Porque el vampiro pertenece a una tradición, a una herencia. Ahora, nadie te niega, por ejemplo, que a través de los colonos alemanes, holandeses acá en Chile, ha llegado también la tradición vampírica. Pero el tema fue que se trató de hacer una teleserie, una comedia, y desgraciadamente falló el intento, y así que yo trato de olvidarla. Yo creo que fue mucho más interesante la historia del psicópata de Alguien Te Mira, pero también tuvo un final trunco, claro, un final trunco, porque fue demasiado apresurado y bastante torpe también como historia. Deberíamos hacer un capítulo dedicado a las series chilenas en culto secreto. Mira, lo único que podríamos rescatar de Prolog es que estaba la actriz y mostraban pechuga. Como lo salvable, güey. Ulala. Sí, es lo único. No, y unas damas preciosas de aquella época. Sí, no, sí, lindo. Sí, muy lindo. Aunque sí, yo me quedo con la Mónica Bellucci en Drácula de Coppola. Que claramente hay una diferencia, una gran diferencia. Y también te quería comentar algo. Siguiendo con el tema de vampiro en esta generación o esta época. Que yo, como soy fanático también del anime, te rescato, por ejemplo, la saga de Hellsing. De Hellsing, claro. Que Hellsing es una saga de manga que se fue adaptada como anime. Y la primera versión que se hizo de los OVA se basó libremente en el cómic japonés, en el manga, pero tomó los elementos de este Drácula, que era un Alucard que había sido contratado o domesticado, entre comillas, hasta cierto punto, por la descendiente de Van Helsing, que era esta íntegra, la jefa de un grupo de caballeros, cazadores de vampiros protestantes que luchaban con el Vaticano, que había una guerra, por ejemplo, de competencia y de poder, y que después cuando vino la serie, el OVA posterior que se llama Helsing Ultimate, tienes una muy buena visión también de este Drácula, que es muy especial porque siendo un anime japonés, intentaron seguir la tradición del Drácula hasta cierto punto bastante bien. Claro que metieron nazis robots, pero cyborg, pero bueno, eso pasa con el anime generalmente. ¿Quién vio la versión del zorro en anime? No la he visto todavía. Nunca había visto a Diego La Vega rubio de ojos azules. Sí. Y ese era el zorro que tenía ahí con un coquete. Muy coquete salía en su caballo y era blanco, no era negro. Así que era una cosa, pero muy, muy bizarra ese zorro. ¿Sí? Mira, el año 2004 se estrenó Blade Trinity, uh-huh. Donde ahí teníamos otra vez un vampiro, en esta casa no es Drácula, pero un vampiro que es negro. Pero más que quería detener. No, pero que en Trinity está Drácula. Claro, por supuesto está la celular. Está la idea del vampiro también. Claro, exacto. Así como Vampire Hunter D. Excelente también anime. Y ya que tú estás hablando de anime, el año 2005 se estrenó una película animada, Batman vs. Drácula. No sé si alguien la ha visto. Yo la vi. ¿Será mira, ¿es igual al cómic o nada que ver con el cómic? Porque esta versión es muy, por así decirlo, infantil. Los vampiros no son vampiros, no están muertos. Están mordidos pero siguen vivos. A Drácula lo matan de una forma muy curiosa, que tampoco sé por andar con spoiler, porque por eso de los spoilers no quiero más estaca en mi corazón de las que me han dado por andar hablando de más. Pero te digo algo, es bizarro, no tiene ningún sentido de vampirismo, utilizan a Drácula como personaje de cómic, que ya lo habían hecho otra serie y otros personajes, pero lo que rescato, por ejemplo, es que tenemos a un guasón vampiro, un Joker vampiro, que ese personaje está muy bien elaborado, porque es un personaje demente, como el Joker maligno, pero que te digo yo, que mientras el Drácula de esta animación es una copia de Ra's al Ghul, villano de Batman, que es más bien un ente... digamos que es un inmortal, pero que no es tan siniestro. El guasón que hace como un vampiro se roba la película en los 5 minutos que es vampiro comparado con toda la otra visión. Sí, pero eso está basado en el, ¿cuál se llama? En el del cómic del mismo nombre, que corresponde a la serie que se llama Earthsea World, Otros Mundos. Correcto, porque empieza claro. Con Lluvia Roja, claro. Correcto, tenemos ahí un Drácula que llega a Ciudad Gótica, que se enfrenta con Batman, que tiene que convertirse en vampiro para luchar con él. Después viene Tormenta de Sangre, correcto. Y justamente cuando tenemos la muerte de un personaje importante también, que lleva a la condenación del personaje de Batman como vampiro. Y seguimos con otros elementos. Y también hay un Batman Nosferatu. Sí, Nosferatu, claro. Que es una obra muy curiosa y muy extraña, donde acá es un Batman Nosferatu que no chupa sangre, que en realidad es un Batman expresionista, que toma la forma de Nosferatu, sí. Pero que es muy extraño. Ya, y para ir finalizando este bloque de Drácula en el cine, tenemos Awake del año 2007, Bonnie and Clyde vs. Drácula del 2008, ¿qué más? Drácula Guess del 2008, cantidad. Monster Kid, Canúcula. Drácula en Canadá, Emmanuel Berlín vs. Hitler. Mira, Capitán Berlín vs. Hitler de George Butgeray, que es el mismo director de Las Necromantes. Ah, sí. Películas bastante. Emmanuel vs. Drácula. ¿Cómo? Emmanuel vs. Drácula, una película para televisión. Emmanuel vs. Drácula, como el Puma Rodríguez vs. Drácula. Sí, bueno, me tienen, pero que te lo encargo. Vampire City, y me quiero detener, bueno, está la que también he nombrado, Bram Stoker Vampires. Diaries Renfield de Yaroslav Bodenar. Y en el 2002, Killer Baby vs. Drácula. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Morirse en Domingo de Daniel Greener, 2006. Ya, pero antes me quiero detener, yo creo que como final, la Drácula de Darío Argento, que al parecer, como ya comentamos, nadie la había visto, nadie ni el trailer, nada la ha buscado. ¿No será un mito, Starfucker? No, existe. ¿Existe? Es una película que se marketeó bastante por el hecho de que es una película hecha con tecnología 3D. Ajá. ¿Cuál es el tema? En torno a la gente que con la fanaticada de Argento y en torno al público en particular del cine terror en Italia, la película ha sido bastante vapuleada y se asume como una muy mala y olvidable experiencia para Darío Argento. O sea, claramente estamos hablando de una película que al parecer no tiene ni patas ni cabeza. Cuesta decirlo de una persona como él, pero al parecer fue una aventura bastante... El Alzheimer lo está afectando. No, era joven, estaba el dinero. No, claro. No voy a opinar porque no lo he visto. Vamos a hacer esa tarea, ¿no? Vamos a buscar. Hay que buscarla y la vemos después en la quemamos allá afuera. Y de Darío Argento, director de la película Suspiria, ahora vamos a escuchar un tema de la banda llamada Suspiria. Así que ya regresamos para nuestra despedida y cierre de este culto secreto dedicado a Drac. Ok, amigos, esto ha sido el capítulo dedicado a el cine de Drácula y que viene siendo el también a la vez el capítulo final de esta trilogía o este especial triple que hemos dedicado al Conde Vampiro, que comenzamos con un capítulo dedicado a lo que era Bram Stoker, su biografía, y a Vlad Tepes, pasando después por la novela en su conjunto y terminando con esta parte de lo que es dedicado al cine. Por supuesto que quedan muchas películas en el tintero, pero en base a este listado de estos hitos que el Conde Magno Tiros nos trajo, hemos creído y creo que ha sido lo más representativo de Drácula en el cine. Saben que podríamos seguir conversando hasta la próxima noche, así que pensábamos que teníamos que dejarnos dormir, así que vamos a comenzar las despedidas. Lo que sí, con una pequeña pregunta para cada uno de los invitados. Voy a partir por John Crazy Toro, para que se despida, pero a la vez preguntándole cuál es su Drácula preferido. Por supuesto que mi Drácula preferido es Christopher Lee. En toda su versión de la Hammer, yo he considerado que ha sido un Drácula que ha tenido muchos elementos a favor, como han nombrado todo este rato. Y considero que si uno piensa en vampiros, yo pienso más que en Lugosi, pienso en Christopher Lee. Con el tema aristocrático, siniestro, oscuro, sexual, violento y ante todo sobrenatural. Porque cuando uno ve a Christopher Lee con su altura, su forma, uno ve una criatura que no parece humana. En cambio, con los otros Dráculas me he fijado yo que son demasiado humanos y algunos bastante humanos. Bueno, ahora me despido. Esta noche ahora ha sido muy agradable. Durante el día dormiré en mi ataúd, como corresponde. Voy a pedirle a mi perro diurno, a mi guardián, que cuida mi tumba durante el día, que me arriende unos buenos DVD de las películas que hemos estado viendo para que yo las pueda ver en mi ataúd, porque después de este gran diálogo tendré que saciar mi sangre como con dos o tres mortales y por lo tanto tendré una buena farra. Buenas noches y no me inviten a su casa. Starfuckers, tu despedida de nuestros oyentes y ¿cuál es tu Drácula preferido? Bueno, como para resumir un poco mi participación y la mis queridos acá con Tertulio, yo creo que lo interesante del tema de hoy es que finalmente el personaje Drácula como tal, si bien hace referencia al de la novela Stoker, podemos decir que es un personaje totalmente independiente en términos cinematográficos, que se ha alimentado mutuamente de otras películas, de otros terrenos, del teatro, la pintura y un millón de otros lugares en común que al final de cuentas nos dan a entender que como personaje da para todo. Dentro de lo que podemos rescatar muchas cosas y olvidar bastante. Si me preguntan a mí cuál es mi Drácula favorito, creo que cada uno ha aportado lo suyo. No me atrevería a decir cuál es mi favorito. Sí puedo reconocer que la imagen, mi primera imagen de Drácula en la infancia fue la imagen de Christopher Lee. En haber visto alguna vez en televisión, después de las 10 de la noche, haber visto a Christopher Lee asomado a la puerta de su castillo recibiendo alguna visita. Y quizás esa es la imagen más fuerte que un niño puede tener en torno al tema, que es lo que en el fondo hace que a uno a los 8 o 10 años tenga la intención de seguir aprendiendo y siendo un poco curioso en torno a ese tipo de película. Pero creo que todos han hecho lo suyo, creo que cada cual ha sido capaz de desarrollar distintas facetas del personaje. Creo que Klaus Kinski es un gran actor y creo que el papel de Nosferatu en la película de Herzog creo que es uno de los puntos altos de la personificación de lo que es Drácula. Y me quedo también con lo que hizo William Dafoe tratando de rescatar un poco lo que hizo Trek en la época de Burnout. Así que yo creo que cada uno tiene lo suyo, pero en el fondo, en distintas etapas y en distintos momentos, cada uno le tiene cariño a cualquiera de estos personajes. ¿Y tu despedida de nuestros oyentes? Pues quedé un poco atemorizado con la despedida acá de... También me ha pasado dormido de mi vecino, de mi vecino, sí. El creo tema que nuestro amigo yo no estaba bromeando. No, es que al parecer no. Todos sabemos que acá nos vamos de noche y afuera es un poco complicado a esta altura el pedir ayuda. Todos sabemos que los carabineros no están preparados para ayudar a personas que huyen de vampiros, sino que están más preocupados de llevarse detenidos a mechones que andan pidiendo dinero en las calles. Una gran despedida, un fuerte abrazo, muchas gracias por la invitación y nos estaremos viendo prontamente acá en Culto Secreto. Roberto, gracias por estar acá. Gracias. ¿Cuál es tu Drácula preferido y también tu despedida para nuestros oyentes? Mira, Drácula preferido, digamos que lo podemos dividir en tres. Dependiendo las... se cayó una botella de sangre, así que no se preocupen. A ver, lo podemos... Sí. Se cayó una prieta. Se cayó una prieta, claro. Sí. Me iba a contar algo desagradable, pero mejor no. Ya, a propósito de prieta. El problema es que para mí no existe un Drácula solo. Para mí existen tres, que es el primer Nosferatu. Uh-huh. Lugosi, que lo veo de esa misma manera, y Christopher Reeve. Pero Christopher Reeve es Matrix, no. No. Estamos claritos. Super Mamen son Drácula. Volaba bonito. Ya, oye. Neo versus Drácula. Claro. Neo versus Drácula. Capaz que la saquen. Ya. No, el Drácula de Christopher Lee. Definitivamente. Por el vozarrón. Si algo que identificamos, la Drácula que se le han olvidado el tintero, es la voz. Es algo profunda que supuestamente en la novela también lo narra, que es una criatura que te cautiva con la voz y te atrae. Entonces, eso es una de las cosas que ha llamado la atención. Derek Klaus Kinski, ídolo. No podemos dejar tampoco pasar, aunque sea muy soft, el de Coppola. Uh-huh. Pero la manera en que lo hizo fue muy digna. La manera en que lo hizo, por lo menos, la primera parte, como se llama, la primera parte en el castillo, cuando hacía sombras chinas y todo eso. Era muy interesante. Así que... Gracias, amigos, por la invitación. Materia dispuesta para cuando quieran. Y los invito a visitar nuestro Facebook, donde están mis exalumnos con su revista, Los del Parque, LPD, para que vean el trabajo de estos chicos. Es tal cual, Los del Parque. Los del Parque. Ahí lo pueden encontrar. Los del Parque. No, gracias a ti, Roberto, por venir a este grupo de gente un poco especial. No, por supuesto que te vamos a invitar más adelante para otro tema. Y es bueno encontrar ese grupo aquí. Yo he hecho clases de apreciación de cine fantástico en el DUOC y me ha costado mucho que los alumnos hablen. Sacarle, cuando le pregunto alguna cosa, te quedan todos mirando con cara de tonto. Aquí por lo menos podemos compartir opiniones. Y de hecho les puedes comentar y recomendar los capítulos que ya hemos grabado y además, lanzado de la temporada pasada que tenemos... Uno dedicado a los vampiros, también están los hombres locos, yo otro dedicado a temas mesotéricos, Tolkien y cosillas bastante. Entre los vampiros, sí, entre los vampiros la cosa curiosa que me acordé fue de la serie de los cazafantasmas en dibujo animado. ¿Alguien se acuerda un capítulo que hay un pueblo invadido por una guerra entre hombres lobos y vampiros? Y cuando se mordían, se transformaba en una cruz entre vampiro y hombre lobo. Una cosa pero muy freak ese capítulo. Gracias, amigos. Amigo Conde Magno Tiros, ¿cuál es su Drácula preferido? Bueno, y su despedida también. Siendo totalmente subjetivo y por una cuestión más bien de biografía, yo me crié viendo películas de la Hammer, por eso quedé así. Entonces no me he podido tampoco desligar de la imagen de Christopher Lee como Drácula. No quiero ser injusto, digo que es algo totalmente subjetivo. Y muy buenas noches a todos y feliz Mayo Vampiro. Y por mi parte, si bien me agrada bastante la versión de Coppola en cuanto a personajes, sobre todo la dupla Drácula-Van Helsing, creo que también me voy a decantar por incluso por la dupla de Christopher Lee y Peter Cushing como Drácula y Van Helsing. No recuerdo si fue lo primero que vi, yo creo que sí. Quizás fue lo primero que llegó a televisión y pude ver. No recuerdo haber visto la Lugosi, salvo mucho tiempo después, lo mismo que la Nosferatu. Así que yo igual me quedo con la imagen, la prestancia de Christopher Lee en lo que es Drácula, la verdad. A pesar de que tiene poco parlamento en algunas películas, en fin, pero es un tipo que de presencia ya es muy atemorizante. Quizás sin tanto maquillaje de por sí, entonces quizás es mi imagen más fiel a Drácula, a pesar de que obviamente no sea lo más fiel a la novela. Así que al parecer un puntito para el señor Lee, que sigue viviendo por ahí. Y también parecer es inmortal, de verdad. Es inmortal. Que sí, definitivamente. No queda, y se reinventa porque ahora también trabaja en el heavy metal. También. Así que por mi parte me despido, esperando que nos sigan escuchando. Cualquier comentario, consulta, duda, reclamo, o si nos quedó algún tema en el tintero, nos pueden escribir a culto@darkson.cl. Nos pueden comentar qué les pareció este programa en nuestro Facebook, que es Culto Secreto, o en el Facebook de Darkson Radio. Y también nos pueden seguir visitando, escuchando los capítulos pasados, recomendarnos, ya que queremos más gente que nos siga, más fans. Así que nos esperamos en un próximo capítulo, ojalá otra vez con la Leito. Así que en 15 días más tendremos un nuevo culto secreto. Nos vemos, chicos. Oh,